En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las utopías se pueden realizar. Quien dice lo contrario está siendo víctima de un mundo que no nos quiere, que nos quiere superficiales, que no nos roben las palabras. Como decía Eduardo Galeano, los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, pero nos dicen que nuestro único sueño permitido es un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas. Por eso, busquemos en la utopía, realicemos en nuestros sueños, porque por pequeños que sean, son nuestros. Que no nos roben la esencia del ser humano, no está en nuestro bolsillo, está en nuestra mente, en la libertad. Y la libertad no es elegir dónde vaciar nuestro bolsillo, es poder elegir entre vaciarlo y no vaciarlo. Nos estamos poniendo de largo, estamos en el comienzo de la temporada número 20. La pasada alcanzamos el liderato, fuimos los primeros y lo somos gracias a vosotros. A vosotros os damos las gracias y a vosotros os seguimos pidiendo apoyo. Con Rosavientos en 20, que es nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Repetimos, atención, porque es especial. Almohadilla Rosavientos en 20. Y también con nuestra página oficial en Facebook, la página oficial de La Rosa de los Vientos, que también acabamos de estrenar. Ya sabéis, todos estamos preparados, también servidor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this fight again? Hope, Lord. Y hoy vamos a recibir al grande entre los grandes. Va a estar con nosotros Juan José Benítez, JJ Benítez. Nos hemos desplazado hasta el lugar en donde se encuentra. Nos atiende un hombre que lleva medio siglo dando lecciones de humanidad y de periodismo. Hace unos años se encontró con una información en Estados Unidos y desde entonces ha viajado por todo el planeta buscando datos, informaciones y, por supuesto, nos los va a contar aquí. Y también vamos a hacer lo que más nos gusta y lo que más le gusta a él, explorar misterios, misterios en del cielo, porque es mucho más que extraño lo que está sucediendo. Enormes panteras negras, Alien Big Cat, se han visto, se acaban de filmar, y su origen, insistimos, no es nada conocido, y hoy nos lo va a contar Miguel Pedrero. Como también lo haremos sabiendo que sacan a pasear los muertos en algunos lugares, muertos vivientes esta noche en Juicios de la Historia. También sabremos cuáles son las señales del fin del mundo. Esta noche os vamos a hablar de el Big Data, os vamos a hablar del fin de la libertad de los ciudadanos. Sabremos también algo más sobre Churchill, uno de los personajes más importantes de la historia. Ahora llega al cine, lo contaremos con José Manuel Escribano en su callejón, y también conoceremos y sabremos qué hacemos en el mundo. Damos en nuestra declaración de lo que es, de lo que significa la cara B, la fábrica de los tontos, el mundo. El mundo nos quiere superficiales, planos y un poquito bobos. Hace 25 años escribió el libro que nadie se atrevía, hizo historia, se titulaba La Casa. Entró en la sede de los espías y reveló todos sus secretos. Los publicó en La Casa y ahora acaba de publicar La Casa 2. Está con nosotros en materia reservada en La Rosa dos Vientos. Él es Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Efectivamente, ya en las redes dicen que ¿cómo he tardado 25 años en hacer el libro? Pues porque es muy complicado hablar de conspiraciones interiores, del mal uso de los fondos reservados, del espionaje masivo, de Corina, de altas personalidades, de la independencia de Cataluña. Pero bueno, en un ratito hablamos de esto y de muchas más cosas. Por supuesto, hay una pregunta que se hace la gente. ¿Lo sabían en Estados Unidos? ¿Sabía la CIA lo que iba a ocurrir en Barcelona? La CIA tenía información de ataques de Barcelona, pero yo estoy seguro de que este ataque no lo conocía, lo desconocía completamente. Y una pregunta todavía más arriesgada y hablaremos sobre ello. Sabemos perfectamente que los espías españoles han infiltrado en el mundo islámico desde hace muchísimo tiempo. ¿Y se han infiltrado para qué? ¿Para impedir atentados o para nada? Podemos ser todavía más... lo haremos después, ¿no? Pero ¿para qué se infiltraron? No, se infiltraron para tratar de no solamente de impedir atentados, sino, por ejemplo, para saber quiénes son los que están financiando a esos grupos terroristas, aunque luego no hagan nada contra esos países. Lo dicho, saludos de todos, de Bruno Cardeñosa, que les habla, de Nacho Arias, que está al frente de las máquinas, al frente de la realización técnica, de Javier Sevillano, que está en producción y en redacción y en la dirección, en la codirección, está Silvia Casasola, que nos presenta las pistas para descubrir al personaje oculto de esta semana. Pistas que nos dicen que... Pistas que nos dicen que la cosa va de cantantes. Pero antes permíteme que yo transmita mi felicidad a nuestros oyentes y a todos los compañeros de Onda Cero y a todos nuestros colaboradores, porque han reeditado unos libros fabulosos, unos libros que fueron escritos por Juan Antonio Cebrián, creador de este programa, y son unos libros que inauguran una colección nueva, que es una colección ilustrada, historia ilustrada. Antonio Gil es la persona que ha ilustrado estos libros y de verdad que han quedado espectaculares. A lo largo de esta semana, al igual que el libro de Fernando, se va a encontrar ya distribuido en librerías, en centros comerciales. Y entonces yo solamente les digo a las personas que se acerquen, que lo vean, que lo miren, que si les apetece que lo compren, porque de verdad que es una auténtica maravilla. Así que, dicho esto, vamos a ir con las pistas y me encantaría además que la gente diera su opinión, tanto sobre un tema que os les voy a proponer en las pistas como de los libros de Cebrián. Bueno, hoy tenemos a grandes cantantes que lamentablemente ya no están entre nosotros y que además de levantar pasiones entre el público, dejaron una huella indeleble en el mundo de la música. ¿Y qué es lo que me gustaría que hicieran los oyentes? Pues me gustaría que nos dijeran su ranking de los tres inolvidables que ya no están, de cualquier tipo de género musical. Nosotros, en el caso que nos ocupa, debéis adivinar cuál de nuestros tres candidatos tiene un asteroide con su nombre. Los candidatos son Michael Jackson, Freddie Mercury y John Lennon. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosavientos 20 para resolver este enigma de cuál de los tres cantantes tiene un asteroide con su nombre. Os recordamos que tenemos una etiqueta especial para toda esta temporada, para la temporada número 20. Ella es la etiqueta Almohadilla Rosa Vientos 20 y queremos que nos escribáis con esa etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos 20. El reloj dice que son la 1:39. Nos vamos hasta el centro de Madrid, a un hotel. Allí se encuentra una de las personas, la persona que con toda seguridad más misterios, más enigmas ha investigado en la historia. Y se ha retrotraído en el tiempo, hace 50 años, algo de lo que se va a cumplir ahora 50 años. La muerte de uno de los personajes más importantes del siglo. La muerte, la ejecución, el asesinato del Che Guevara. Lo dicho, con nosotros, ya estamos con él, Juan José Benítez, JJ Benítez. freedom, freedom. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. Esto es el Círculo Secreto. Imaginemos que en el centro del Círculo Secreto hay una hoguera en mitad del monte, en mitad de la selva, entre árboles, y en torno a esa hoguera se ha presentado muchas veces, y la habrán escuchado en ese infierno verde, el Che Guevara, ¿no? Bueno, pues sí, sí. Es un infierno que dura 45 días, con las calamidades más espantosas que podamos imaginar, y absolutamente perdidos, que era lo peor. La voz de Juan José Benítez, el que acaba de publicar su nuevo libro, Tengo a Papá. Ahora nos explicarás qué significa eso. Un libro absolutamente inesperado para la gente. Juan José Benítez, el de Jesús de Nazaret, el de los ovnis. Bueno, pues ahora también el del Che Guevara, ¿no? Sí, bueno, el asunto es que, claro, yo empecé en el año 66 como periodista profesional. Estuve en 4 periódicos, hice muchísimo periodismo y lo llevo en la sangre. Entonces me gusta hacer otro tipo de investigaciones. Muchas de ellas no han salido a la luz, no saldrán nunca quizás, pero son investigaciones puras y duras, sencillamente porque me gusta, es decir, y cuanto más difícil es mejor. Yo recuerdo en una conversación que la tendré grabada siempre, que tuvimos tú y yo y Fernando Mújica en Jordania, nada más y nada menos, que hablabais de algunas de esas aventuras periodísticas que habéis vivido a mediados de los años 70. Y una de ellas tenía que ver con este tema, no exactamente con este tema, pero sí con la búsqueda histórica, búsqueda de personajes. Había unas noticias sobre las que nadie hacía caso, que era Hitler está enterrado junto a Berlín. Y os fuisteis a Berlín los dos con una pala a desenterrar los supuestos restos, que fueron esos supuestos, porque por más que desenterrasteis, no encontrasteis nada, pero fuisteis hasta Berlín con la pala, ¿eh? Sí, fue en enero del 73, con un frío espantoso, sin saber alemán, sin saber inglés, sin saber español, pero con una moral increíble. Y claro, lógicamente, allí no estaba Hitler ni nada, lo que no sabe nadie es que tuvimos que cavar la tumba nosotros, en mitad de la nieve, porque si no el redactor jefe nos dijo que no volviéramos. Y bueno, pues cavamos la tumba, se hicieron las fotos de rigor y salimos en primera. Salisteis en primera, son términos que ya no se utilizan en el mundo del periodismo. Ahora no se va a la redacción, ahora se va a la oficina. Qué cosa más triste, ¿no? Ha caído muchísimo esto, ¿eh? Sí, no sabía, vamos. Hace mucho que no piso una redacción, ¿no? Cuando he ido a hacer alguna entrevista o algún sitio, en una emisora y tal, o algún periódico, veo, parece un aeropuerto. Es decir, nadie grita, todo es silencio, no hay humo, no hay ruido de teclas, no hay voces, no hay gritos, que era lo que yo viví en esos 4 periódicos entre el 66 y el 79. Bueno, me da mucha pena, ¿no? Porque era un ambiente extraordinario donde había una inquietud por un periodismo de calle y sobre todo por el pisotón. Era, bueno, pisarle la noticia al periódico de la competencia era absolutamente maravilloso. Era un orgasmo a las 9 de la mañana de 15 minutos. Tiempo que duraba la revisión del periódico de la competencia, ¿no? Uy, pero claro, cuando se veía el periódico de la competencia, pero entonces lo importante no era tener más audiencia, tener más lectores, que también era importante, sino sobre todo tener la información por delante de la competencia, aunque la competencia la escuchara y lo oyera muchísimo más, ¿no? Sí, sí, lo que nos importaba de verdad a los periodistas en aquella época era el pisotón. Es decir, nosotros conseguíamos la maqueta del hospital que se iba a construir en Bilbao, y que además la competencia, porque uno de los redactores era jefe del departamento de prensa de la Diputación, tenía la exclusiva. Nos vestíamos de limpiezas el sol con las escobas y las fregonas, fotógrafo y redactor, entrábamos en la Diputación, preguntábamos por la sala tal, que era donde estaba la maqueta, llegábamos a la maqueta, hacíamos las fotos y salíamos disparados. Y al día siguiente en primera, con el consiguiente disgusto de la competencia. Ese periodismo era maravilloso. O entrabas disfrazado de médico en el Hospital de Cruces en Bilbao porque una señora había confundido una dinamita con una vela. Y entonces, como no nos dejaban entrar, nos disfrazábamos de médicos. Es decir, yo llevaba en el maletero toda suerte de disfraces, que en un momento determinado los usabas y te permitían entrar en el hospital. Porque si entrabas por la vía legal, el jefe de prensa del hospital, que ya te conocía, no te dejaba pasar. Solución, disfrazarte de médico. Ahora llevas 6 años investigando lo que se acaba de publicar, el libro sobre el Che, pero investigando la figura del Che. Conociste una información directa hace 6 años. ¿Cómo empezó esa investigación? Porque fue con tu encuentro con una persona muy importante. Sí, bueno, yo desde el año 67 ya, inexplicablemente para mí entonces, yo había ido reuniendo información sobre este personaje. No sabía por qué, bueno, de la misma manera que he ido reuniendo información sobre otras personas, probablemente por simple curiosidad periodística. Y hace casi ya 7 años, en un viaje a Estados Unidos, por otras razones, a mí alguien me dice, oye, he conocido a un ex agente de la CIA. Pura curiosidad. Dije, si es verdad, este señor tiene alguna historia increíble. Y efectivamente, conseguí llegar a su casa al cabo de 2-3 intentos. Y nada, el hombre muy amable, Blanca estaba allí, estaban otros 2 amigos, y empezamos a hablar de muchas cosas, en el más absoluto desorden. Hasta que de repente este señor me dice, yo, por cierto, estuve en los últimos momentos del Che Guevara, ¡pum!, y se me encendió la bombilla. Dije, ¿cómo? Sí, sí, y empezó a contarme toda la peripecia. Bueno, ahí empezó la historia, donde yo me di cuenta de que las cosas que a mí me habían contado, que yo había leído sobre Che, no eran correctas. Bueno, me dediqué a hablar con este señor, me dio una serie de pistas y empecé una investigación más en serio, sin saber de verdad si yo iba a publicar o no iba a publicar nada, porque no era el momento de pensar en eso, ¿no? Me fui para allá, Bolivia, lo otro, subí, bajé, otra vez para aquí, para allá, me di cuenta y dije, joder, está todo cambiado, no tiene nada que ver lo que me están contando estos señores con lo que yo suponía que había sucedido, ¿no? Y bueno, pues así fue como empecé a reunir la información. La figura del Che, pese a que tengamos una imagen sobre el Che, sobre lo que es el Che, lo que era el Che, no sale muy bien parada de tu libro. Por lo menos en los últimos días en ese infierno verde, uno de los protagonistas que ha escrito parte de los diarios que aparecen en el libro, él estuvo en Cuba, en Sierra Maestra con el Che, dice, este no es el Che que he conocido. ¿Tanto le afectó a su integridad mental ese infierno verde? Bueno, yo quiero creer, por lo que yo he podido reunir, la información que he podido reunir, quiero creer que el Che siempre fue igual. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando él desempeñaba los cargos que desempeñó en la isla, en Cuba, pues se comportaba de otra forma. En el momento que él empieza a entrar en la guerrilla, el comportamiento cambia o florece o sale a la luz, ¿no? Porque una persona es como es, punto. Entonces le tenían miedo, era una persona, no tiene nada que ver lo que nos han contado, la imagen del idealista, del héroe, del libertador, falso, absolutamente falso. Es decir, era un déspota, era un desequilibrado mental, era un tipo que hubiera lanzado las bombas atómicas contra Estados Unidos en la crisis de los misiles. Era un individuo que fusiló a más de 500 personas en La Habana, y que no le importaba matar a los soldaditos en Bolivia. Que cuando un señor pierde los zapatos al cruzar en Bolivia, ya en la guerrilla, al cruzar un río, porque se los lleva el agua, le obliga a caminar descalzo. Es decir, era un individuo que no tiene nada que ver con lo que luego la historia ha montado a su alrededor. Nada. Quizá el Che representa un icono, una figura, una ideología, que no tiene que ver en este caso con la persona, en tu libro se ve muy bien, pero evidentemente un defensor del Che no encontrará en el libro asidero para sus creencias. Sin embargo, lo que también se encontrará en el libro es que el ejército boliviano, por una parte, su amigo Fidel por otra, y también la CIA, estaban detrás de intentar quitar del medio a quien les incomodaba, ¿no? Sí, sí, no, ahí yo creo que mintieron todos, nadie se salva. Los militares bolivianos mintieron como bellacos, y hasta el final, incluso, según mis noticias, pues quemaron el cadáver, lo cuartearon, etcétera, ¿no? La CIA, yo no me fío mucho de lo que me contó este señor, la verdad, pues porque creo que son unos mentirosos compulsivos. Y Cuba, pues Fidel Castro estaba harto de su amigo, que realmente probablemente lo fue, durante la Sierra Maestra, sobraba uno, y además la postura del Che respecto a los rusos perjudicó mucho a la isla, o podía haber perjudicado mucho a la isla, y Castro no lo consintió para nada. Entonces, ahí se maquinó un plan minuciosamente con los servicios de inteligencia cubanos, y bueno, desembocó en el Congo, ahí no lo consiguieron neutralizar, y finalmente en Bolivia, donde todo falló. ¿Cómo es posible que tú vayas a emprender una guerrilla? Y resulta que los mapas están todos mal, proporcionados por la inteligencia cubana. La radio no transmite, solo recibe. Se compra la finca para iniciar la revolución ahí en Bolivia. Es el fin del mundo. Los campesinos no están por la labor. Conclusión. Alguien quería cargarse a este señor y hacerlo un héroe. Quería meterlo en ese infierno verde. Tú relatas muchísimos los datos. Fue un auténtico infierno y alguien le metió en ese infierno. Lo que pasa es que él estaba, parecía encantado de meterse en ese infierno, que era la auténtica muerte. Fue el camino de la muerte, como después se demostró, ¿no? Sí, yo creo que él se dio cuenta al principio, cuando vio que aquello no funcionaba, que no había nada de nada. Yo creo que él se dio cuenta, ¿no? Pero tampoco podía hacer gran cosa. Es decir, era un hombre tan orgulloso y tan soberbio que no reconocía nunca que estaba equivocado, ¿eh? No tenía la capacidad de decir, bueno, señores, pues sí, me he equivocado, esto no va bien. No permitía que nadie le llevara la contraria, no permitía ningún tipo de discusión sobre su liderazgo. De hecho, cuando el Partido Comunista se presenta en la guerrilla, a través del el secretario, el señor Monge, lo que hace es decirle, bueno, vamos a compartir el liderazgo, y él dice que no, el político quizás, pero el militar no. Es decir, es un hombre, repito, desequilibrado. En el libro se encuentran muchas de las cosas que pasaban antes, pero sobre todo en ese infierno verde. Este no es el Che, dice uno de los protagonistas del libro, este no es el Che que conocí en Sierra Maestra. La verdad es que era un personaje tremendo y terrible que se encuentra en ese libro en Tengo a Papá, ¿verdad, Silvia? Sí, a mí lo que me gustaría comentarte, Juanjo, es qué moto le vendieron al Che para llegar a irse de Cuba. Porque en un principio parecía que él quería quedarse allí, quería pues hacer esa revolución como habían conseguido, pero él en un momento dado es como que ya no está de acuerdo con Fidel, esa amistad de alguna forma está empezando a estropearse. ¿Qué es lo que le cuenta Fidel y qué es lo que le cuenta sobre todo esa otra persona a la que tú llamas en el libro y a la que se le llama Barba Roja? Bueno, yo creo que probablemente el distanciamiento entre Fidel Castro y el Che Guevara arranca cuando el Che manifiesta que el comunismo soviético no es el ideal, sí el maoísta. Ahí empiezan ya los problemas, empiezan los distanciamientos, empiezan las fricciones. El Che era un personaje muy querido en Cuba. Y Castro lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno de los dos tiene que ceder. Y el Che no cedió. De hecho, en el discurso de Argel, pone a parir a los rusos, y los rusos le llaman la atención, no al Che, a Castro, y le dicen: podemos acabar con la subvención que mantiene a la isla. Tienes que quitar de en medio a este señor. Ahí es donde empieza el final del Che, donde Fidel Castro, con los servicios de inteligencia cubanos, empieza a maquinar cómo quitarlo de en medio o cómo destruirlo. Lo que pasa es que eso nunca lo reconoció Fidel, ni Raúl, ni nadie, pues porque no ha lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la solución es: vamos a extender el fuego de la guerrilla a América del Sur y vamos a extender el marxismo. Yo creo que Fidel y los servicios de inteligencia cubanos le explican al Che que el camino para llegar a su sueño dorado, el sueño dorado del Che, que era Argentina, es pasar por una revolución en otros países de América del Sur. Y es por lo que yo creo que acepta. Porque empiezan por Bolivia, pero luego iban a pasar a otros sitios, Perú, tal, y finalmente Argentina, ¿no? Y yo creo que el Che se da cuenta, cuando ya está allí, de que algo está fallando. No pueden ser tan torpes los servicios de inteligencia para no decirte: por aquí pasa el río tal, o esa montaña es la montaña. No, eso no puede ser. Es decir, yo no me lo creo. El Che supongo que tampoco. Y que yo no tenga la llave que me sirva para que yo pueda transmitirle a Cuba, a Manila: no tengo alimentos, no tengo armas, no tengo nada, no me lo creo. Sin embargo, él se mantuvo durante mucho tiempo, siempre fue alguien que tuvo mucho magnetismo para su entorno, ¿no? Porque pese a las brutalidades que hacía, seguían un poco, pues eso, en torno a la hoguera, adorando a la figura del Che, ¿no? Sí, porque el Che durante la revolución en Cuba tuvo un comportamiento muy heroico, ¿eh? Era un suicida. Se lanzaba a la batalla, el primero, tomó la ciudad de Santa Clara, aquello fue increíble, ¿no? Entonces era un héroe, como lo fueron otros comandantes también, ¿eh? Camilo Cienfuegos, pues fue también un tipo extraordinario, ¿no? Que probablemente se lo cepillaron, se lo cargaron. No es seguro, pero bueno, el Che dice que sí. Lo que pasa es que luego él va cambiando, como yo le decía a Silvia, va cambiando su mentalidad y se hace marxista, pero maoísta. Entonces ya no encaja en la filosofía cubana. Fracasa en el Banco Nacional, fracasa en todos los sitios donde se lo colocan. ¿Y por qué tengo a papá? ¿Lo revelamos a nuestros oyentes? Bueno, es una clave que utiliza el capitán que lo captura en la quebrada del Yuro. Cuando ya se lo van a llevar, desde la radio que él tenía en el puesto de mando en la quebrada, comunica con Valle Grande, con sus superiores, la clave, que es: tengo a papá, tengo al Che. Y los militares no lo creen y le llaman por lo menos dos veces para que lo confirme. Y el otro se enfada, el capitán Prado se enfada. Dice: no estoy aquí perdiendo el tiempo, no estoy diciendo tonterías. Bueno, ahora nos cuentas algunas cositas de lo que pasó después. Es terrible el relato, pero lo hacemos después de las noticias. ¿Te parece? Muy bien. En la revolución cubana nos ha extractado Javier Sevillano en Twitter, en Rosavientos 20, en lo oficial, en el hashtag oficial de la Rosa de los Vientos, JJ Benítez: la revolución cubana, el Che se comportó como un héroe, pero como un suicida. Seguimos hablando con él, pero después de las noticias y de la información en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a conocer algo más sobre el espionaje a los árabes en nuestro país en materia reservada con Fernando Rueda. También vamos a conocer algo más sobre el último de los misterios a los que se enfrenta nuestro país en la península. Pero, por supuesto, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir unos minutos todavía conversando con JJ Benítez. Juanjo, entonces tengo a papá, era un hombre en clave que los que capturan al Che le daban a sus superiores en el ejército boliviano. Pero el ejército de Bolivia se debía a los Estados Unidos, se debía a la CIA, se debía a un poder superior, ¿no? Yo eso no lo tengo tan claro. Yo pensé al principio, dije, bueno, esto ha sido una consigna de los Estados Unidos para que lo maten. Pero yo creo que no fue exactamente así. Es decir, con las conversaciones con los militares, puede que me hayan mentido. Yo deduje que cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivianas tienen la seguridad ya de que han capturado al Che, estamos hablando del día 9 de octubre del año 1967, pues se reúne el Estado Mayor, los tres generales se reúnen durante 5 horas. Y dicen, ¿qué hacemos con este sujeto? Ellos tenían encima la losa del juicio que se había producido poco antes con un guerrillero francés que lo habían capturado y, bueno, pues el señor Debré les había caído encima a Bolivia una campaña de prensa internacional que los habían acribillado. Es decir, habían puesto a Bolivia, pero fatal. Para evitar una situación no como esa, sino muchísimo peor, que sería el juicio al Che, los tres generales piensan, bueno, ¿qué hacemos? Puede ocurrir incluso que Fidel Castro mande un comando para liberarlo. Tenemos que duplicar las medidas de seguridad en torno a este señor, en donde esté. Y nos va a caer encima una campaña internacional de desprestigio absoluto. Conclusión, ejecútenlo. Es decir, es una decisión de los bolivianos, de los militares bolivianos. ¿Pudo estar influido este trío de los generales por los Estados Unidos? No lo sé. La CIA, sin embargo, o lo que cualquier cuerpo de seguridad entre los Estados Unidos, podemos decir la CIA de forma genérica, le viene muy bien o matar directamente o que otros maten a sus enemigos, porque borrando a los enemigos se borra lo que es supuestamente el mal y construyen el mundo que ellos quieren, o quizá un mundo ideal solo para algunos, ¿no? Sí, es que la CIA además tampoco es de fiar. Es decir, no son ángeles custodios ni héroes, ni son unos villanos que están mintiendo todo el tiempo. Es decir, a ver, ¿Por qué sabían que los yihadistas iban a atentar en las Ramblas el día tal? ¿Por qué lo saben? Y se lo comunican a alguien. Porque tienen dentro a gente infiltrada. Y yo diría que incluso la CIA es la que alimenta a los grupos yihadistas. Infiltrada y creando un poquito ese mal. Parece que el libro de instrucciones lo han escrito ellos. Sí, sí, eso interesa. El terror por el terror. La desestabilización constantemente. De ahí sacan partido siempre los Estados Unidos, siempre. Y si no, contemplemos la historia. Entonces, pues no me extrañaría nada que la CIA quisiera matarlo, o como me decía este hombre, pues mantenerlo vivo para sacar la información. Pero fíjate, yo creo que eso es secundario en estos momentos. Vamos, a la hora de enjuiciar el tema del Che, ¿no? Está claro que los tres generales que toma la decisión final, lo meditaron y tomaron la decisión seguramente equivocada, porque todo el mundo merece un juicio, ¿no? Aunque seas un miserable. Bueno, esa parte de la historia tampoco nos la han contado. La verdad es que la figura del Che se desmitifica un poco leyendo tu libro, porque él no tenía ningún problema en maltratar prácticamente a sus guerrilleros, a la gente que le acompañaba. Los llamaba come mierdas constantemente. Y luego a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que era un guarro que por lo visto no se le daba nada. Y lo que me llama incluso más la atención es que con lo guarro que era, resulta que tenía muchas amantes. Incluso una chica, Tania, que estuvo con él muchísimo tiempo y que incluso falleció en el momento en Bolivia, con la toma de la guerrilla cuando estaban contra el ejército boliviano. Yo me encontré con que hay división de opiniones, pero algunos hablaban de que había sido su amante desde mucho antes, en Cuba, cuando ella llega a Cuba como traductora. Probablemente era también una persona que trabajaba para los servicios de inteligencia, tanto de entonces de la Alemania del Este, quizás para los rusos, y seguramente para los servicios de inteligencia cubanos. Era una persona que controlaba mucho al Che. Era una persona que estaba muy pendiente de lo que hacía, de lo que no hacía, para dónde iba y para no dónde no iba. Pero bueno, sí, es inexplicable cómo... Bueno, tenía un carisma entre la gente revolucionaria pues muy especial, porque había sido un héroe de la Sierra Maestra, En el Congo fracasó absolutamente. Y es que la historia no está hecha de buenos y de malos, pueden ser todos malos, ¿no? En esta ocasión, un poquito, nadie sale bien parado de nada de lo que cuentas, ¿no? Todos mienten. Es una situación terrible. Yo incluso he pensado, bueno, quedan algunos caminos, algunos hilos que yo no he llegado a recorrer, y que, bueno, he pensado, digo, bueno, si aquí la solución es que, por ejemplo, Cuba saque a la luz el ADN de los restos del supuesto esqueleto del Che, que están en Santa Clara. Pero tampoco sirve, porque han mentido tanto y mienten tanto que pueden estar manipulados también los análisis de ADN, ¿no? Y el otro cabo que queda ahí suelto, que no he podido sacarlo a la luz, es la de sacar o desenterrar los restos del Che. Han pasado 50 años, pasarán 500 y habrá que hacer más cosas, ¿no? Para saber qué es lo que pasó entonces y reconstruir un poquito esos episodios, esas últimas horas, esos últimos días, qué pasará o qué pasará, pero sabemos fehacientemente que fueron terribles, ¿no? Pues fueron, sí, muy, no sé, muy, no es que no sé ni qué palabra utilizar, ¿no? Porque desde el momento que lo captura, los soldados del capitán Prado, bueno, pues le roban los dos Rolex, los propios soldados, se lo llevan a la higuera, lo meten allí en la escuela, lo interrogan varios militares, algunos con algunos habla, con otros no habla, es indudable, según me contaban los militares, que tenía miedo, sabía que lo podían matar. Pensó hasta el último momento que lo iban a juzgar. Se interesa incluso mucho por el coronel de uno de los cuarteles al que supuestamente lo iban a llevar. Pero yo creo que al final, cuando ve entrar al sargento Terán con la ametralladora, se pone de pie, no llega a levantar el puño hasta arriba, sabe que lo van a matar y no pronuncia ni una sola palabra. El final es horrible. Una ráfaga de ametralladora en las piernas. El Terán se vuelve hacia Saturno, hacia el coronel, y le dice, ¿sigo? Y el otro le dice que sí con la cabeza, ráfaga de ametralladora al pecho, muerto. Pero es que lo triste es que después, ya muerto, se lo llevan en el helicóptero a Valle Grande, a un pueblecito que tiene 7.000 habitantes, lo meten en la lavandería del hospital, lo lavan, le quitan los calcetines, le roban la chamarra, le roban la camiseta que llevaba, le roban las pertenencias que tenía, le cortan el pelo, le roban los mechones, y cuando ya pasa todo el mundo por delante y le hacen las famosísimas fotografías, se cierra el hospital y los militares se lo llevan a otro cuartel, a un cuartel. Allí le hacen la autopsia, le cortan las manos y terminan por llevarlo a un campo deportivo para quemarlo. Intentar quemarlo. El odio de los militares bolivianos hacia el Che era enorme. Eso explica por qué intentan quemarlo, por qué lo cortan en trozos, etcétera, etcétera. Pero es que incluso en su momento pensaron en cortarle la cabeza. Sí, fue la orden de uno de los generales. Pero entre ellos, entre los militares, consideraron que era una barbaridad, ¿no? O sea, que no era necesario cortarle la cabeza para demostrarle a Fidel Castro, que era la intención, de que sí estaba muerto el Che. Entonces alguien sugiere cortarle un dedo y entonces finalmente deciden cortarle las manos. Y hay un detalle tristísimo también, pero es que el final de este hombre fue muy triste. Cuando intentan cortarle las manos, el instrumental que tienen, según me contaban los militares, no es bueno y fallan. Y no pueden cortarle la muñeca, una de las muñecas. Entonces tienen que esperar ir al hospital de Nuestro Señor de Malta para traer el instrumental adecuado. Y mientras tanto, en una pila se está desangrando el cadáver, ¿no? O sea, terrible. Ha pasado 50 años de aquel episodio, han pasado 50 años de la muerte de Che, del asesinato, de la ejecución. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Entonces no existían en el mundo las redes digitales, internet, el conocimiento no era global. ¿Sería ahora posible que volviera a pasar aquello? Bueno, puede ser que pase. O sea, yo estoy convencido de que ha habido muchos asesinatos y muchas masacres de las que no tenemos conocimiento, ¿eh? O muy poco conocimiento, o ninguno. Sí puede ser, sí puede repetirse. Precisamente en internet, en eso que no existía hace 50 años, lloviendo, aunque tú estás lejos, totalmente afortunado que eres, del mundo de lo digital, del mundo de internet, pero en la página web que habla sobre tu figura, que tú das algunos textos, hay uno, y si te parece con eso ya un poco... Bueno, hay muchísimo que hablar, hay que debatir, pero es que me ha llamado profundísimamente la atención, no sobre el Che, sobre lo que nos mienten desde arriba, las ideas, cómo las dirigen y cómo nos hacen creer cosas equivocadas. Y en este caso, cómo hacen creer a los norteamericanos. Y una de las últimas entradas, una de las últimas cosas que publicabas tiene que ver un poquito con eso, con el mundo de las creencias, con el mundo de lo que piensa la gente sobre determinadas cosas, y ahora está de actualidad con el ensayo, el supuesto ensayo que ha hecho con la bomba atómica el de Corea del Norte. Y tú dices, y tú escribes, según la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, el pueblo norteamericano no tiene ningún recuerdo de que USA hubiera lanzado bombas atómicas sobre ningún país. En una encuesta llevada a cabo en 32 estados, el 85% de los norteamericanos desconoce qué sucedió el 6 de agosto del 45 en la ciudad de Hiroshima. El 90% también desconoce lo que es Nagasaki. De ese 90%, el 41% afirmó que era un nuevo modelo de coche. Cuando se les dice qué es lo que ocurrió y se les dice que digan cuál fue o quién fue el culpable de aquello, muchos, hasta un 98%, afirmó que estaba Bin Laden. Decían que sin lugar a dudas. La gente cree mentiras, hay que limpiar esas creencias que están arraigadas, ¿verdad?, en las personas. Y a veces hay que limpiarlas haciendo lo que no se espera, como este libro sobre el Che que has escrito, que hay muchas cosas que se creen reales y muchas cosas irreales sobre su figura. Hombre, yo creo que una de las obligaciones que tenemos los periodistas es intentar, no siempre se consigue, pues que la gente sepa un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? No digo todo, porque eso es imposible, pero es nuestra primera obligación, es decir, llevarle al espectador, al oyente, al lector, pues parte de lo que puede ser la verdad. Juan José Benítez, muchas gracias por ser parte de verdad, acercárnosla y contárnosla aquí, en Las Rosas Vientos. Un abrazo. Encantado, gracias. When God decides to look the other way, and the clown takes the fall. Todos mienten. Una ráfaga de ametralladora del sargento Terán a las piernas y otra al pecho acabó con el guerrillero. El odio de los militares en bolivianos hizo que le cortaran las manos, que incluso pensaran en cortarle la cabeza. Son algunas de las frases que ha destacado Javier Sevillano con Almohadilla Rosavientos 20. Almohadilla Rosavientos 20, que es nuestra etiqueta en esta temporada. JJ Benítez ha estado con nosotros, pero es lo primero de lo mucho que tenemos para esta noche. Y tenemos más pistas, Silvia, que está sola, para saber quién es el personaje oculto de esta semana. Sí, sí, porque la gente todavía tiene que adivinar cuál es el cantante que tenemos entre manos esta noche. Bueno, él levantó pasiones y dejó una huella imborrable. Además, como hemos dicho, tiene un asteroide con su nombre, pero ahora va la segunda pista. ¿Quién de ellos dijo la siguiente frase? No seré una estrella del rock, seré una leyenda. ¿Fue Michael Jackson? ¿Fue Freddie Mercury? ¿O fue John Lennon? En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. Almohadilla rosavientos 20. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Han pasado 25 años de la publicación de La Casa, el libro que desnudó por dentro a los servicios de inteligencia españoles. Ahora llega La Casa 2. Dentro de unos días, es verdad, Fernando Rueda, ¿qué tal? Hola, otra vez, el jueves. El jueves que viene, La Casa 2. La Casa 2. La Casa 1... salió hace 25 años y trataba... ¿Y fue el libro más vendido y más leído de todo ese año? Efectivamente, durante bastante tiempo, y trataba sobre el CSID, era el primer libro que se escribía sobre el CSID. Y ahora, en 2002, el CSID se convirtió en CNI, y entonces, ya después de mucho tiempo y de muchas dudas, bueno, pues he acometido el primer libro que trata sobre el CNI, el de ahora, ¿no? Un libro, por cierto, complicado, porque al final el problema de La Casa es que trata de todo el servicio secreto, de las acciones internacionales, de lo que pasa en España, de la política, de la contrainteligencia y tal. Y la verdad es que es bastante complicado. Pero bueno, yo estoy encantado y espero que todo el mundo lo esté también. La Casa 2 en Roca Editorial, en La Casa 2, en la continuación de uno de los clásicos de la historia del periodismo. En nuestro país hablamos mucho de libros y con autores. Este programa, este fin de semana en La Rosa de los Vientos. La Casa 2 aparece el próximo jueves. Entre muchas historias encontramos a Fernando Rueda, porque vamos a hablar de los espías árabes, o que se hicieron pasar por árabes, o que se infiltraron dentro del mundo yihadista del CNI. Bueno, la historia, una de las historias que cuentas en el libro, es la historia de un falso mendigo. Efectivamente. Una de las cosas que tiene este libro, que no tenía el anterior, es que he buceado en la vida de algunos agentes para poder acercarla a la gente y que sepan realmente cuáles son lo que les motiva, por qué entran, por qué salen, qué es las misiones que han hecho siendo espías, ¿no? Y uno de ellos, del que tú hablas, se llama Alfonso Vega. Alfonso Vega era... un agente operativo, pero de los mejorcitos que ha habido en España. Era un agente que se dedicaba a estar siempre muy cerca del enemigo. Y cumplió muchas misiones, ¿no? Estuvo en las Herricotabernas tomando chatos con los miembros de Herri Batasuna. Se le mandaron a México a seguir a los pistoleros de ETA. Estuvo en Bosnia controlando a los comandos de la muerte. Bueno, colocó micrófono en numerosas embajadas. Pero tuvo una misión que a mí me llamó especialmente la atención. Y es que cuando estaba en España después de los atentados del 11M, una de las misiones más importantes del CNI era tratar de detectar a la gente más violenta, ¿no? En determinados momentos se recibieron informaciones en una de las mezquitas de que a esa mezquita iba a acudir en algún momento uno de los objetivos que supuestamente estaba preparando un atentado en Madrid. Bueno, él llevó a cabo una misión muy curiosa, y es que apareció un día, se colocó en la mezquita, tenía una apariencia de mendigo completa, y se colocó cerca de la puerta de la mezquita. y ahí empezó a pedir limosna a todo aquel que pasaba, ¿no? Y daba las gracias, era súper amable, no era nada violento. Bueno, este Alfonso Vega, que se hizo pasar por eso, estuvo durante varias semanas esperando. Se había aprendido el rostro de la persona a la que estaban buscando y llevaba en el cuerpo una cámara fotográfica y un botón de alerta para avisar a alguien que estaba muy cerca por si la persona aparecía. Alfonso Vega, a veces, como los agentes operativos, a veces no es que estén siguiendo a la gente, sino que simplemente la esperan, ¿no? Y ya te digo, una de sus grandes misiones fue estar durante semanas y semanas simplemente pidiendo limosna. O sea, que era un falso mendigo, pedía limosna en la puerta de una mezquita, pero era en realidad un agente secreto español. La historia de los agentes secretos que se infiltran o que intenta conseguir información sobre el mundo del yihadismo es uno de los elementos fundamentales en tu nuevo trabajo. Sí, es decir, yo he tratado, hay un capítulo sobre ETA, que es un tema muy importante y que como cuento algunos secretos de cómo acabaron con ETA, que no se saben, pero obviamente el tema del yihadismo es un tema muy, muy importante, ¿no? Aquí trato de contar un poco todo el despliegue que han hecho y algunas de esas técnicas, ¿no? Y hay una que vosotros me comentabais antes, que yo creo que es absolutamente innovadora, porque en España no se había hecho hasta después del 11M. Y es que se llegó a un acuerdo con servicios secretos de países árabes, de tal forma que pudieran ellos infiltrar a sus agentes en grupos españoles, colaborando también con el Servicio Secreto Español. Había un problema muy gordo. Este problema muy gordo es que infiltrar a terroristas, a gente en grupos terroristas como ETA, es relativamente sencillo, ¿no? El caso del Lobo es vasco, habla euskera, etcétera, etcétera. Entonces encaja sin ningún problema. Pero el problema para los espías españoles es cómo infiltrar gente en los grupos que están de simpatizantes y esto. Entonces, claro, hicieron algo que nunca se había hecho, y es decir, bueno, pues vamos a coger gente que realmente sean árabes, desde que trabajen para otros servicios secretos y que se infiltren, y esos agentes digamos que son protegidos, cuidados y comparten la información tanto con el Servicio Secreto Español como con su propio servicio, ¿no? Luego hay otra cosa que yo destacaría mucho entre entre todas, ¿no? Que es muy novedoso, y es que nos creemos que Marruecos es un país con el que nos llevamos mal, con el que tenemos muchos problemas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos años las relaciones con Marruecos han sido absolutamente, están siendo, sobre todo en el tema yihadista, absolutamente increíbles. Es decir, hay un intercambio de información, un intercambio de ayuda que entre los dos países, absolutamente sorprendente. Es decir, cuando se producen detenciones de grupos que incluyen a marroquíes, hay un agente del Servicio Secreto Marroquí que está, no digo presente, está en el círculo próximo. Pero es que hay, cuando se producen detenciones que interesan de alguna forma a España en Marruecos, hay no un agente del CNI, curiosamente, sino un policía que participa también en las labores de observación. ¿Y qué hace el CNI en las relaciones con otro país? Hemos mencionado Marruecos, pero el CNI, ¿qué hacen los espías en las relaciones, por ejemplo, con Arabia Saudí? Pues ahí hay un tema bastante complicado, porque en los informes que ha hecho el CNI en los últimos años, se señala directamente a varios países de respaldar de alguna forma, pero sobre todo económicamente, respaldar a islamistas radicales en España. Es decir, que amparándose en la bonomía esa de vamos a ayudar a que la gente pueda tener mezquitas para rezar, lo cual está muy bien. Sin embargo, lo que hacen tanto el gobierno de Arabia Saudí como algunos potentados de Arabia Saudí es mandar un dinero para apoyando a los radicales del islamismo. Y esto lo ha denunciado el CNI en distintas ocasiones, no solamente a Arabia Saudí, a Qatar, a Kuwait, que son la repera de los más radicales. Incluso ha pedido que no que el dinero que manden, que no lo envíen directamente, sino que haya un órgano que lo pueda distribuir. Pero no obstante, tienen esa certeza que hemos hablado aquí en el programa algunas veces, pero ahora con informes del CNI diciendo que su colaboración con los radicales es clara y notoria. Porque muchos de esos países han financiado que se construyeran muchísimas mezquitas en el territorio español. Y dentro de esas mezquitas lo que hacen pues muchos líderes es fomentar ese odio hacia los occidentales. Y ahí el CNI, ¿cómo opera? ¿Cómo intenta que tenga contactos de personas que le estén contando quiénes son los radicales, quiénes son los que están fomentando ese odio en esas mezquitas? Cuando el CNI nace en el año 2002... Que ya yo he de decir que no me siento odiado por los islamistas, ¿eh? Para nada. No, para nada, en absoluto. Por los terroristas, sí, siempre, por todos, sean de donde sean, pero por los islamistas yo no lo siento, no lo he visto, no salgo a la calle y me encuentro un islamista, no me encuentro nada de eso, ¿no? Claro, creo que el mundo y España está entrando en una dinámica que, en mi opinión, no es la mía, que puede entrar en la que quiera, yo no voy a entrar en esa dinámica. Estamos hablando de gente que está fomentando un discurso para intentar captar a personas que sean radicales y que incluso pues luego no tengan ningún problema en irse a Siria o en irse a Irak y luego, pues claro, llegar a convertirse en un momento dado en un terrorista. El CNI lo que hizo fue un cambio de filosofía, ¿no? Y es que creó, que esto fue en la etapa de Alberto Sainz, después del atentado, es que dijo, vamos a ver, aquí tenemos mucha gente haciendo análisis de información. Lo que necesitamos son captadores de fuentes, ¿no? Entonces, el millón y pico de musulmanes que hay ahí no es el objetivo. El objetivo son los radicales, pero ni siquiera por ser radicales, porque hay radicales en el catolicismo, hay radicales. Pero digamos que los radicales son los que pueden llegar a cometer atentados o todo ese tipo de cosas. Entonces, el trabajo básico es haberse metido en los grupos y en todas estas cosas. Antes me preguntabas una cosa, Bruno, que creo que es muy importante, ¿no? Y es que en el último atentado que se ha producido en Barcelona, se hablaba de que la CIA había alertado. Había avisado, ¿no? Yo en el libro desvelo algunas cosas. Una, por ejemplo, es que en el último campeonato de baloncesto, mundial de baloncesto celebrado aquí en España, el CNI dio una alerta de que había previsto un atentado contra el equipo de Estados Unidos. Y proponían incluso que retirarlo, sacar al equipo de Estados Unidos porque no había garantías de esa amenaza. Por ejemplo, la policía aquí no vio esa y no estaba a favor de eso. Luego no pasó nada. Pero ellos se dieron la alerta. El 11M, el CNI, 6 meses antes, dijo, Alekhema Lamari se ha escapado y puede pasar algo. Nadie hizo nada ni le buscaron. 5 días antes del 11M, el CNI dio una alerta a Alekhema Lamari y sus compinches, que fueron los que luego pusieron las bombas, han desaparecido. Pedimos que se les busque urgentemente. La policía no los encontró. La policía se cabrearon posteriormente cuando el CNI dijo, nosotros habíamos dado la alerta y vosotros no habíais hecho caso de la alerta. El propio CNI, gente con la que yo he hablado ya años después, reconoce que ese tipo de alertas, como han dicho ahora, es que son pues el pan nuestro de cada día. Es decir, alerta, cuidado, que puede haber un atentado. No. Si tú crees que hay tanto cúmulo de información, tanto cúmulo de avisos, hay que no se puede hacer caso a todos, ¿no? Por eso, el fallo, yo creo, ahí fue del CNI, porque si realmente pensaban que se podía provocar un atentado, no vale con dar una nota de división a la policía, no. El director del CNI tiene que hablar con el presidente, con el ministro del Interior, y decirle, realmente tenemos un grave problema de atentado, cosa que no hicieron. Por lo tanto, que dieron alerta, pues dieron un montón de alertas, que el problema fue que negaron, pero que las dan. Ahora, ¿cuántas se toman en consideración? Pues muy pocas. ¿Y qué dicen los espías españoles, qué dice el CNI ante el hecho de que, por ejemplo, ahora todo cambia, pero está perdiendo varias batallas en Oriente Medio el Estado Islámico, ¿no? El Daesh. Ahora pues está retrocediendo en algunos casos. Y sin embargo, el Estado español manda contenedores con armas a uno de sus principales financiadores, que es el Estado, el gobierno de Arabia Saudí. No, no es contradictorio cómo el CNI se enfrenta ante una realidad que ataca directamente todo lo que ellos han hecho. Ya, pero porque ellos no entran en ese tipo de cosas, ¿no? Estados Unidos, ya hemos contado aquí, hemos desvelado cómo mantienen unas maravillosas relaciones con Arabia Saudí cuando después del 11S se demostraron, hemos hablado, tú lo has escrito, relaciones y vinculaciones claras en todo este tipo de cosas, ¿no? El CNI lo que hace es informar, pero realmente las decisiones las toman otros, y ellos son los que de alguna forma tienen que verlo, ¿no? Has publicado ahora, se publica el próximo jueves, La Casa 2, como decimos, La Casa del Libro y su historia, Fernando Rueda, su autor, podemos decir que fue el hombre que no solo descubrió las alcantarillas, que no solo descubrió lo que pasaba dentro del CNI, sino que se convirtió en el primer periodista que entró dentro del CNI para saber qué es lo que pasaba ahí. Sí, la primera. Yo físicamente ya hemos hablado de que tardé años en entrar, pero fue el primer libro, y de alguna forma, que se hizo sobre una institución que era el CSIC. Pero es que ahora el CNI es una institución bastante distinta. Ha evolucionado tanto a tantos niveles que es absolutamente sorprendente. Y sí me gustaría poner un ejemplo muy claro. Cuando publiqué La Casa 1 sobre el CSIC, había un departamento de escuchas que tenía 6 agentes. Cuando he investigado para el libro La Casa 2, el CNI, me he encontrado con que hay una división técnica en el CNI que realiza millones de intervenciones de comunicaciones, y que tienen a su disposición satélites, tienen a su disposición todo tipo de centros de escuchas, todo tipo de sistemas de comunicaciones, y que además esa buena relación que existe con Estados Unidos está basado precisamente en el tema tecnológico, ¿no? Los americanos nos están ayudando muchísimo en este tema, y nosotros estamos colaborando activamente en ese espionaje masivo que realiza Estados Unidos, porque España también tiene esas capacidades, sorprendentemente, no son Mortadelo y Filemón, y efectivamente estamos en eso. Por eso yo me metí, porque realmente es un servicio secreto nuevo, distinto. Y eso, ¿no? Que la policía muchas veces se queja de que las detenciones que se provocan cuando se pilla gente que está utilizando las redes para captar a posibles, pues eso, simpatizantes con este tipo de asuntos, pues que salen rápidamente, que no están prácticamente nada en la cárcel, y que se deberían de tomar unas medidas mayores. Sí, pero también es verdad que desde el 11M, gracias también a la presión de la policía, a la presión del CNI, es verdad que antes captar a gente para el terrorismo en Internet prácticamente no era ni delito. Y ahora ha habido algunos cambios que han favorecido ese tipo de cosas. Lo que pasa es que efectivamente al final es muy complicado evitar tantos y tantos grupos como realmente hay. Aunque sin ninguna duda el de Barcelona hubo fallos importantes porque en realidad lo deberían haber podido evitar, ¿no? La Casa 2 sale el próximo jueves en exclusiva aquí en La Rosa de los Vientos. Nos ha contado algo de su contenido que hablaremos muchísimo más, por supuesto, porque por eso está su autor con nosotros todas las semanas en Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo y muy mucha fuerte. Suerte con el libro, ¿eh? Gracias. Mucho a todos. Éxito, chao. Mucha gracias. Mierda que se dice. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una pantera negra está aterrorizando parte de la península. Y hay que olvidarse de cualquier explicación normal y racional, porque es mucho más, y hoy lo vamos a comprobar aquí, en La Rosa de los Vientos. Contamos un misterio de la actualidad, pero un misterio que se puede contextualizar muchísimo, porque vamos a descubrir y vamos a ver ahora que no se ha producido por primera vez un caso de este tipo. Y lo vamos a conocer, por supuesto, con nuestro especialista, uno de nuestros especialistas, gran especialista en el mundo del misterio y de los enigmas, Miguel Pedrero. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia. Bueno, no, has traído escopeta, ¿no? No, yo ya sabes que soy... Y además, es que no funcionan. Sí. Estamos hablando de otra cosa, pero lo primero es explicar qué es lo que está pasando, dónde está pasando, qué está ocurriendo. Desde el mes de junio de este año, en la Sierra Norte de Guadalajara, son numerosos los testigos que han observado nada más y nada menos que una pantera. Y no a últimas horas de la tarde ni en plena noche, sino a la luz del día. No solo eso, sino que la Guardia Civil y agentes forestales han llevado a cabo numerosas batidas intentando localizar a este animal que los testigos describen como una pantera. Pero no solo eso, sino que dos testigos en dos diferentes localidades de esta Sierra Norte de Guadalajara han logrado fotografiar y filmar a pleno día los movimientos de esta pantera. Testigos y testimonios y voces que vamos a escuchar dentro de unos minutos. Pero antes vamos a contextualizar el fenómeno. Digo que no es la primera vez que ocurre, porque es un fenómeno muy conocido por ti, que ha ocurrido en nuestro país y ha ocurrido en muchos otros sitios. Es un fenómeno forteano, como queramos denominarle, pero el nombre internacional que ha cogido son los Alien Big Cat. Sí, grandes gatos o grandes felinos extraños, también llamados felinos fantasma o gatos fantasma. Bueno, en realidad, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando y desconozca en qué consiste este fenómeno, pues pensará que todo se debe pues a alguna persona que tenía algún tipo de animal exótico y cuando crece demasiado o no puede cuidarlo adecuadamente, pues lo suelta al campo y ese animal, un depredador, en este caso una pantera, logra sobrevivir pues matando animales en este caso de esa Sierra Norte de Guadalajara, ¿no? Que no sería la primera vez, que ya se saben casos de alguna persona que lo ha hecho. Pero claro, este caso no es esto para nada. Claro, es que el problema de este tipo de incidentes es que se repiten en prácticamente toda Europa. Como digo, son muchísimos los casos en los que en una zona determinada, durante un tiempo concreto, se observa, como digo, a la plena luz del día, la aparición de uno de estos grandes felinos. Y siempre pasa lo mismo. Las autoridades locales comienzan a realizar búsquedas. Tampoco es extraño que existan filmaciones y fotografías. Incluso la policía, en este caso contaremos luego un caso en España, la Ertzaintza, disparó contra uno de estos felinos en una localidad de Vizcaya. Y siempre pasa exactamente lo mismo. Después de varias semanas, ese gran felino se esfuma de forma tan extraña a cómo ha aparecido. Date cuenta que, por ejemplo, en Gran Bretaña, que es el país donde se han registrado más apariciones de estos llamados felinos fantasmas, como digo, se han contabilizado, se contabilizan del orden de unas 2.000 apariciones al año. Y lo extraño de todo esto es que, a pesar de que existen numerosos testigos... El número de capturas es cero. Claro, eso es lo que voy a decir. Esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con lo que imaginamos. Es otra cosa total y absolutamente diferente. Decía un fenómeno forteano. Es un fenómeno que puede parecerse, si sí, se puede buscar un similar al fenómeno OVNI incluso. Efectivamente. Y date cuenta que no es nuevo, sino que hablabas tú ahora de fenómeno forteano. Lo llamamos fenómenos forteanos a toda una serie de sucesos extraños en honor a Charles Fort, ¿no? Un tipo que vivió entre el año 1874 y 1932 en Estados Unidos, que es el autor del famoso libro de los condenados, ¿no? Él se dedicó durante toda su vida a recopilar todo tipo de fenómenos extraños, lluvias misteriosas, de elementos extraños, apariciones de luces no identificadas que realizaban una serie de movimientos increíbles, es decir, podemos decir que Charles Fort fue el primer ufólogo, teleportaciones, es decir, toda una serie de elementos extraños, y entre ellos la aparición de panteras o grandes felinos fantasma que no tienen ningún tipo de explicación. Y para él, él trataba de explicar este tipo de fenómeno recurriendo a otro suceso extraño, el de la teleportación, ¿no? Él decía, son felinos que viven en su medio natural y igual que se teletransportan las personas, también les ocurre a los felinos. Claro, pero ¿por qué no se ven jirafas? ¿Por qué no se ven elefantes? ¿No? Grandes investigadores de este tipo de fenómenos, como Jerome Clark o John Keel, apuestan por o creen que puede ser un fenómeno vinculado con otro tipo de sucesos extraños como el fenómeno OVNI, es decir, actúa de la misma manera. Hay filmaciones, hay fotografías, suelen aparecer en una zona concreta durante un periodo de tiempo determinado, es decir, en forma de oleadas, exactamente igual que el fenómeno OVNI, y de pronto desaparece. Como bien decía Bruno, lo extraño de este tipo de casos es que, a pesar de que existen numerosos testimonios en una zona concreta que observan este felino de grandes dimensiones, una pantera, un tigre, un león, aunque normalmente se trata de una pantera, hay filmaciones, hay fotografías, se realizan búsquedas enormemente exhaustivas. Claro, te puedes imaginar, ¿no? Un gran felino moviéndose, claro, cerca de una población, hay un peligro, ¿no? Pero incluso... hay una pregunta clave, Miguel. Igual que hay filmaciones y hay testigos, ¿existen pruebas que dejen esos supuestos animales, pues cacotas, lo normal, si está por un territorio, el pelaje, huellas, ¿existen ese tipo de pruebas? Huellas, no solamente huellas, sino también atacan a otros animales. También se han dado casos en los que estos felinos, que se sepan, nunca han atacado a un ser humano, pero sí animales. Y en cuanto a lo que has dicho de los pelos, efectivamente, yo tuve la oportunidad de seguir personalmente varios de estos casos en la zona noroeste peninsular, y en uno de ellos, uno de los testigos logró recoger el pelaje de uno de estos animales que llevamos a analizar a varios biólogos, y todos nos dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Que era un pelaje perteneciente a un felino de grandes dimensiones. Y a un felino desconocido. Esto es lo que está ocurriendo, y ahora mismo vamos a hablar de ese caso que está sucediendo ahora, ¿eh? Vamos a escuchar algunos testimonios y vamos a contar un poquito a nuestros oyentes qué es lo que está pasando. Sí, pues como digo, como decía al principio, desde aproximadamente mediados de junio de este año, en diferentes localidades de esa Sierra Norte, pues son muchos los testigos que han avistado una pantera, como digo, a pleno día. Uno de los casos más interesantes tuvo lugar en una población en Bañuelos, y aquí, bueno, uno de los una persona observa a este animal y es el primero que logra filmarlo a pleno día. Hombre, inmediatamente da aviso a la Guardia Civil, al alcalde del pueblo, y tanto la Benemérita como agentes forestales durante 4 o 5 días comienzan a peinar la zona, pero no encuentran absolutamente nada. A partir de ahí son más los testimonios que salen a la luz de personas que han avistado este animal, hasta que llegamos a una fecha muy reciente, al 4 de agosto de este año. Es ese 4 de agosto, exactamente a las 4 de la tarde, en la localidad de La Bodera, precisamente cuando se estaban celebrando las fiestas patronales de esta localidad, cuando Diego Serrano, un vecino de La Bodera, estaba paseando a su perro. Como digo, eran las 4 de la tarde, y a no más de 100 metros de su posición, observa el desplazamiento. Al principio ve un bulto negro que le llama mucho la atención, y cuando se fija, se da cuenta de que se trata nada más y nada menos que una pantera. Claro, ni corto ni perezoso, toma su teléfono móvil y comienza a filmar. los compañeros de los informativos de Guadalajara Media, la televisión de Guadalajara, hicieron un reportaje, ¿no?, sobre todos estos sucesos que están ocurriendo en la Sierra Norte, y lograron entrevistar a este hombre, a Diego Serrano, como digo, que pudo no solamente observar a este felino de grandes dimensiones, a esta pantera, sino también fotografiarla y filmarla. Y si queréis, escuchamos lo que le decían nuestros compañeros de la televisión de Guadalajara. Mira, pues yo subo aquí arriba, que es la única zona donde hay cobertura, y voy con el perro, pienso, digo, bueno, voy a subir un poquito más arriba para que el perro pase un rato. Y cuando acabamos esta casa, salgo de aquí y miro ahí a la derecha y veo una cosa negra que va bajando por ese, justo ahí ese, donde te enseño el vídeo, es justo esa loma. Y veo que va bajando, y pensé, al principio pensé, es un gato negro. Pero cuando la vi girar pensé, digo, hostia, digo, es una pantera. Entonces cogí con mi perro, me fui por aquí, atajando por este lado. Empezaron a salir corzos de los matorrales. Claro, los corzos sí que la estaban viendo. Y yo me fui por aquí detrás. Pero ella se fue tranquilamente andando hasta allá, hasta la loma. Y luego giró y ahí la perdimos. Pero al bajar para abajo es cuando yo tengo esta foto, que es ese cerrado de ahí, es donde ella está tumbada, ahí a la derecha. Pero bueno, estaba más bien tranquila, ¿eh? No estaba para nada preocupada. Esto es lo que decía un testigo, un periodista, Diego Serrano, que no ha sido el único que ha visto. No es una pantera, no es un gato negro gigante, es un fenómeno extraño, pero bueno, parece una pantera negra. Sí, sí, bueno, desde luego las características son de una pantera, pero lo bueno es que este hombre, vosotros imaginaros en la situación, que estáis en un pueblo, en una localidad de Guadalajara, La Bodera, como en este caso, y sales a pasear o a dar una vuelta con un amigo, o en este caso era con su perro. O con tu hijo, ¿no? Y divisas a unos 100 metros de tu posición una pantera. Bueno, este hombre no solamente tuvo la suficiente sangre fría de observar a este, entre comillas, animal, sino también de filmarlo y fotografiarlo. Pero no solo eso, sino que, fijaros en la sangre fría, avisa a un amigo y entre los dos deciden cercar al animal. La vi muy tranquila, la vi que iba de aquí para allá peinando esa loma y pensé, digo, pues yo voy por aquí. Antes fui a llamar a otro chico que me acompañó, él fue por atrás con un coche para ver si la podíamos por lo menos parar un poco. Entonces llamar al 062... Bueno, y eso es lo que hacen. Finalmente no logran cercar a este animal, pero por lo menos lo intentan. En vez de escapar, en vez de irse, pues tratan de acercarse o incluso, como digo, de cercar este animal, incluso para poderlo filmar más de cerca. Y como os podéis imaginar, este hombre y su amigo inmediatamente lo que hicieron fue avisar a las autoridades, en este caso a la Guardia Civil. Que yo al día siguiente fui a la comisaría a denunciarlo aquí a Tienza y ya les pasé el vídeo y todo. Creo que al día siguiente vinieron con un helicóptero. Estuvieron peinando la zona, pero la verdad es que si te das una vuelta por la zona, ves que es muy difícil encontrarla, ¿eh? Porque hay tantos puntos negros, rocas. Es muy complicado, ¿eh? Bueno, y al menos este es el último, uno de los últimos testimonios que tenemos sobre la aparición de esta pantera escurridiza, yo diría incluso que pantera fantasma, en esa Sierra Norte de Guadalajara. Como decías anteriormente, tú has conocido otros casos, los has investigado, vamos a explicarlos a nuestros oyentes rápidamente. Bueno, casos hay muchísimos, vamos a centrarnos única exclusivamente en los ocurridos en España, ¿no? Porque si nos vamos a Gran Bretaña es para no acabar. Por ejemplo, en el año 2002, en la Serranía de Ronda, en Málaga, en este caso es también muy espectacular porque eran unas personas que circulaban con su automóvil y de pronto este felino de grandes dimensiones, que identificaron como una pantera, se abalanzó sobre el automóvil. En el año 2003, en Armincha, en Vizcaya, donde la Ertzaintza realizó un gran despliegue para localizar este animal. En 2005 también en Vizcaya, en este caso en una localidad que se llama Gorlitz. Aquí fueron muchísimos los testigos que observaron a esta pantera y una patrulla de la Ertzaintza que estaba intentando localizar a este animal la divisó no muy alejada de ellos e incluso llegaron a dispararle, pero no lograron acertar. En el año 2007 en Mijas, en Málaga, en este caso también hay fotografías y filmaciones. Un vecino de una urbanización, la urbanización Los Claveles, a las 7 de la tarde, como digo, a pleno día, se asoma a la ventana y en un parque cercano ve lo que él describe claramente como una pantera. Inmediatamente toma su teléfono móvil, filma a ese animal que de un salto se sube a un árbol, avisa a la policía local. Cuando llegan los agentes, no logran avistar a este animal, pero sí entrevistan a varios vecinos de la zona y resulta que logran localizar a tres testigos más que han observado a esta pantera. Como digo, varias patrullas del Seprona, de la Guardia Civil, se dedicaron a buscar a este escurridizo animal, incluso cargados con fusiles que llevaban proyectiles anestésicos, y absolutamente nada de nada. Pero hay casos mucho más interesantes que estos ocurridos en España y que además tuve la oportunidad de seguirlos personalmente. Por ejemplo, rápidamente. Bueno, por ejemplo, en el año 2002, lo que la prensa dio en llamar el tigre de Abadín. En este caso, este animal, este felino de grandes dimensiones, que como digo, se trataba de un tigre porque hubo varios avistamientos, se dedicó a atacar a varios animales, ¿no? Atacó a dos potros que los mató desgarrándoles el pescuezo de un zarpazo. Y luego hizo exactamente lo mismo con una vaca de 500 kilos de peso que estaba tranquilamente a unos 5 kilómetros de donde se encontraban estos potros, ¿no? Nosotros acudimos al lugar, pudimos inspeccionar los restos de estos animales, tanto los biólogos que los inspeccionaron como los dueños de estos animales estaban absolutamente convencidos que se trataba de un felino de grandes dimensiones, y curiosamente uno de los propietarios de estos animales, de nombre Ramón Lurigades, una noche cuando circulaba en su automóvil observó algo, un bulto negro, que daba un salto de un lado a otro de la carretera, aproximadamente de unos 6 metros, incluso pasando por encima de una alambrada, ¿no? Inmediatamente alumbró a este animal con los faros de su coche y se dio cuenta de que era un tigre. Pero no solo eso, ¿no? Sino que observó cómo el tigre se alejaba lentamente, pero escuchó el sonido de la alambrada moviéndose. Obviamente el tigre había rozado con esa alambrada, entonces hizo algo muy inteligente, que fue acercarse y recuperar de esa alambrada un pelaje, algunos pelos que nos cedió, y nosotros llevamos a analizar a varios laboratorios, lo consultamos con varios biólogos y todos llegaron exactamente a la misma conclusión, que se trataba de un felino de grandes dimensiones. Como digo, se observó durante unas semanas y de pronto desapareció y no se volvieron a tener noticias. Es un fenómeno extraño, no, extrañísimo, que está ocurriendo en nuestra península. Ahora los alien Big Cat han llegado también a España. Bueno, es que habría absolutamente tanto que contar. Brevemente, si quieres, un último caso que también tuve la oportunidad de seguir personalmente. En esta ocasión, la aparición de este extraño animal tuvo lugar en San Cibrán das Viñas, que es una localidad orensana, y aquí se montó una tremenda, porque fueron muchísimos los vecinos que observaron la pantera, incluso muy cerca, y se realizaron todo tipo de patrullas en helicópteros, etcétera, etcétera. Bueno, entrevistamos por lo menos a 10 personas que observaron a ese animal a pleno día, a 2 o a 3 metros de su posición. Miguel Pedrero, muchas gracias por traernos en la actualidad del mundo del misterio. Un abrazo. El cazador de felinos. Hasta la próxima. Y ahora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo. Carmen Sabido nos cuenta las últimas noticias y todavía continuamos durante una hora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Carreñosa. Y atención a esta hora del programa que vamos a tener por delante. Dentro de unos instantes os hablamos de muertos en vivientes, de muertos que sacan a pasear, será en el juicio psycho de la historia con Ana María Vázquez. Hoy vamos a tener también con Javier Sevillano las señales del fin del mundo. Nos habla sobre el Big Data y en la cara B, una sesión no apta para los que se ofenden. Os vamos a contar muchas cosas. Vamos a desnudar un poquito la realidad incómoda que estamos viviendo. La fábrica de los tontos, la hemos titulado así. Pero antes de todo ello, antes de ir con esos contenidos, os desvelamos y os revelamos el personaje oculto de esta noche. Pues vamos a ir con los últimos datos. El pasado martes hubiese cumplido 71 años. Falleció a los 45, el 24 de noviembre de 1988. El año pasado pusieron su nombre al asteroide 17473, que ahora se llama 17473 Freddie Mercury. ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía? Bueno, yo te lo comentaba en esta semana, Bruno. El año pasado vi un espectáculo, un show de tributo a Queen, donde pues unos cantantes maravillosos llevan bastante tiempo ya haciendo un show, y la verdad es que desde luego se nota que aman a Queen, que aman a Freddie Mercury, porque hacen su trabajo con excelencia. Entre ellos está Pablo Perea, que es antiguo componente de La Trampa, y la verdad es que animo a toda la gente que le guste Queen a verles, porque se disfruta muchísimo. Bueno, como habéis adivinado muchos de vosotros, se trata de la leyenda del rock Freddie Mercury, aunque su nombre real era Farrokh Bulsara, y como sabéis nació en el Sultanato de Zanzíbar, conocido en la actualidad como Tanzania. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues ha sido Marta Calvo, que nos daba su ranking de los mejores que han desaparecido, de los mejores cantantes. Ella decía que Freddie Mercury, Lemmy y David Bowie. Y que si tendría que escoger a un músico sería el batería de Led Zeppelin, John Bonham. Amamos mucho a Freddie Mercury, por supuesto, a David Bowie, el más grande entre los grandes, y a muchísimos otros. Pero tanto Silvia Casasola como servidor también aman muchísimo a Ana María Vázquez Ois. Estos Juicios con Historia que ella nos trae cada semana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la Historia. Y aunque hablemos de la muerte, y hoy lo vamos a hacer, lo hacemos con Ana María Vázquez Oiza, y como siempre con una sonrisa y aprendiendo muchísimo. Historiadora, profesora y compañera nuestra aquí. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Carpe Diem. Hola, hola, que estamos ensayando cuando seamos muertos vivientes. Nada, qué miedo. O el muerto es un vivo. ¿Ah, sí? Bueno, esa es la lectura que el vivo es un muerto, sacar, ¿no? Y el muerto es un vivo, qué curioso. Sí. Aunque algunos lo saquen a pasear, ¿no? Bueno, es que se me ocurrió contar esto porque yo me quedé un poco como estupefacta, ¿no? Hay un pueblo de Indonesia, que es en la isla de Sulawesi, que está como perdida por allí en mitad de Indonesia, y hay una tribu que son los Toraja, de los que leí que sacaban el cadáver de los difuntos, y le despiertan normalmente los sacerdotes, los chamanes de la tribu, y le despiertan. O sea, le sacan al muerto de la sepultura, que se supone que le han dejado momificar, y le dejan de pie junto a la tumba, y le visten, le lavan y le pintan. Supongo que le pondrán alguna careta y tal, o dejarán al muerto momificado con la cara al aire, y le dejan y le sacan a pasear, y le guía un experto en magia negra, y me hizo impresión porque no lo conocía. Es decir, yo conocía lo que es el vudú, lo que son los muertos resentidos en la tumba, que sabéis que hablábamos cuando hablamos de magia negra, que habla de los aoros, el aoros o los aorí en plural, que son los muertos resentidos, que se utilizaban en magia negra en Grecia para, y también en Roma, claro, en estas dos civilizaciones sobre todo, para utilizar el resentimiento del difunto, que está en la tumba y está enfadado porque no tenía que haber muerto ni de accidente o de parto, o niños que mueren pues asesinados, por ejemplo, pues están resentidos. Entonces ese resentimiento lo utilizan los brujos y las brujas para dirigirlo contra, por una fórmula mágica, en fin, no lo utilizan cualquier persona, ¿no? Tienen que ser especialistas en estos conjuros para dirigirlo contra las personas vivas a las que quieren hacer daño. y se conocen las tablillas escritas con esas maldiciones y esas direcciones a los difuntos para que actúen contra una persona o contra otra. Siempre es magia negra y negativa. Y es que la muerte ha sido a lo largo de la historia parte de esa historia. Bueno, el ser humano es en parte ser humano, una civilización, a partir de la creencia, del conocimiento, de darle una importancia a la muerte. Los primeros enterramientos se marcan un poquito las primeras creencias y también las primeras sociedades, ¿no? Fijaros, sí, es curioso efectivamente la importancia que tiene lo que es el conocer la forma de muerte de las civilizaciones pasadas, que la diferencia entre un enterramiento con cacharrito o con la ofrenda de huesos de un bicho al lado de lo que es el esqueleto de un cadáver, lo que más se suele encontrar pues son los cráneos, diferencia a un piteco, el mono, digamos, de ya una persona que tiene unos sentimientos y una creencia en la inmortalidad. Y hay una cosa muy curiosa que se conoce, ¿qué es lo que se hace con el muerto? Con el muerto se le entierra, se le inhuma, se le pone encima de un poste, como por ejemplo en las creencias iraníes de los mitraicos, la exposición a buitres, las sectas que los exponen, por ejemplo, los indios, no sé si habéis visto alguna vez en las películas de indios que cogen los cadáveres, los envuelven en pieles y los ponen en lo alto para que no se lo coman los animales, sino que por medio de que se los comen los pájaros, los buitres casi siempre, pues lo que pasan, digamos, al espíritu del gran Manitu, que es el espíritu de la divinidad suprema de estos cultos, ¿no? Y es que no entenderíamos las religiones sin el concepto de la muerte, sin el miedo a la muerte. En claro, todas las religiones está presente es que la muerte, si ¿no? La muerte y el infierno. Claro. Pero sobre todo lo que es el paso intermedio, y aparte de esto hay una cosa que no sé si la conocéis, que es el purgatorio. El purgatorio durante mucho tiempo se ha creído que cuando te mueres y no eres muy bueno, no te has arrepentido bien, y en fin, no eres muy malo porque te vas al infierno. No eres muy malo, pero no eres muy bueno. Pero no eres muy bueno. Para no estar ni en un sitio ni en otro, entonces, ¿no? Estás en el lugar intermedio, que es el purgatorio. Eso parece ser, creo recordar, que los últimos papas ya han dicho que no existe el purgatorio, con lo cual tenemos a todos los espíritus por ahí perdidos, pero hay un museo en Roma que os recomiendo visitar, que es el museo, a ver si lo digo bien, está en la iglesia del Sacro Cuore del Sufragio, y está en Lungo Tevere, Prati, en el número 9. A mí me costó, en el 12, me costó encontrarlo. Está en la iglesia del sufragio, precisamente. Y hay un sacerdote que se dedicó a reunir. Bueno, yo pensaba, voy a empezar a rezar, me van a decir que soy una rara. Y me daba muchísima vergüenza ir a verlo. Y pregunté, por favor, mire usted, es que tengo... Ah, pase usted tranquilamente. Hice fotos, hice vídeo, no tuve ningún problema. Es una habitación pequeñita y están las pruebas recogidas por este sacerdote de la existencia de almas en pena, y además que se suelen manifestar porque ponen la mano y esa mano quema. Y es curiosísimo porque tienes sobre telas, sobre documentos de papel, hay figuras de fantasmas, y claro, lo que estamos viendo es efectivamente un museo, digamos, de los fantasmas, que serían esas almas en penas, ¿no? Porque distinguimos, por lo menos en nuestra religión, los ángeles que son buenos, que son almas puras, son espíritus puros, hagan caca o no, como hablamos en un programa que no se conocía, pero sí conocemos pues los ángeles que tienen las plumas, y se conocen plumas de ángeles como reliquias, pero directamente de almas del purgatorio serían los muertos resentidos, que son los que conocemos como fantasmas. Y en Roma tenían el espíritu de los abuelitos, eran por un lado los lares, que eran los dioses que protegen a la familia, pero los manes eran las almas de los difuntos, y si eran buenos te protegían. Y además se creía que las personas, todas, buenas, malas e intermedias, cuando eran inhumados, otras veces los quemaban, que es la incineración, están las urnitas, pues cuando te inhumaban, la médula espinal del difunto permanecía en la tumba en forma de serpiente. Lo dicen Plinio y Elieno, y por eso, si veis, por ejemplo, en la casa de los Betti, están los lares y luego una serpiente preciosa debajo. Perdón, Mander, que diga preciosa, pero yo llevo estudiándolas casi 50 años y me fascina, 40 mejor. Pues eso es el alma de la abuelita. Y hay un rito que es el de la parentalia, que cuando se va a hacer, ibas a la tumba, tenían un foculus, un pequeño agujero donde hacías la libación de leche y miel. Y claro, si estás fuera de los muros de la ciudad, estás en pleno campo, tú echas leche y miel, ¿y qué es lo que vienen? Obviamente, pues serpientes, serpientes domésticas. Muchas veces a lo mejor también puede venir una víbora. Y digo serpiente doméstica porque es el agatodaimon, es la serpiente que tenían en casa para comerse los ratones en Grecia. Y luego hay muchos rituales, Ana, igual que antes comentabas de Indonesia, que tienen esa, en este sitio, esa forma de sacar a sus al ancestros, a pasear al abuelito, a darle de comer o lo que sea, que igual que antiguamente había algunos poblados que se comían el corazón de su enemigo para darle la fortaleza, hay algunos que comen incluso alguna parte de su difunto. Sí, a mí me lo contaba mi hermano que estuvo... Pero eso lo hacían ya en Atapuerca. Hace un millón de años. O bueno, sea, pero por algo yo será, los... ¿no? Bueno, por algo será. Bueno, para comerse cualquier cosa. Claro. O sea, porque hay gente, te vas a Tailandia. Todo se puede aprovechar, ¿no? Se come todo lo que se mueve y lo que está. Menos la caca, no he oído yo nunca hablar de comer caca, pero beber pis sí, porque dicen que cuando la gente se está muriendo de sed, bebes el pis y te puedes salvar la vida. Así que esto es una idea. Bueno, un día tienes que comentar todas las cantidades de aplicaciones que tiene el pis, ¿eh? Exactamente. Entre ellas, el de los lusitanos para lavarse los dientes, que era muy, muy apreciado en Roma. Y de las picaduras y para muchas cosas. Es verdad, y para las picaduras de avispa y tal, que te haces un pis o escupes en barro. Bueno, que nos estamos desviando. Eso. ¿Por dónde íbamos? Por los muertos. Por los muertos que se los comen. Bueno, pues me contaba mi hermano que un día le vino a clase un negrito, un guineano, y le vio que estaba pues como más gris que el día anterior. Estaba, ¿no?, un poco, dice, pálido, estaba, el hombre. Estaba un poquillo pálido. Dice, bueno, ¿qué te ha pasado? Dice, es que se murió mi abuelito y me comí un trocito y entonces estaba un poquito pasado y me ha sentado mal. Y entonces, claro, ¿qué es esto? Aparte de una costumbre que no es antropofagia. Es decir, antropofagia es cuando te comes al blanco en las películas que hemos visto, ¿no? Pero... que te ponen ahí atado con un caldero y te asan. Es asimilar el ADN, científicamente explicado podría ser, y sin saberlo, porque esto no creo que lo supieran los pueblos que tienen estas prácticas, ¿no? Pero asimilas la fuerza, el poder y la sabiduría de esa persona de la familia a la que en Indonesia sacan a pasear, pero que en esas tribus que toman un poquito del cuerpo del muerto, lo toman para integrarse y que no se pierda ese conocimiento y esa importancia que tienen los antepasados en estas familias de tribales. De ahí viene el chiste, mamá, mamá, el abuelo está malo, dice, pues apártalo y cómete las patatas. Qué bueno, eso no lo conocía y yo. Y se comen los restos. Pues ya que ya tenían patata, luego estamos hablando, claro, de pueblos que no son africanos. Y era muy importante, y un día hablamos, ¿no? Porque esa vida, ese conocimiento, parece que, por lo menos históricamente, antiguamente, se atribuía al cerebro y al cráneo. ¿Te parece? Un día hablamos, ¿eh?, de eso, porque esa creencia ha existido siempre. El que la vida esté arriba, ¿no?, en la cabeza, ¿no? El que la vida esté en la cabeza y luego también el corazón, que es como muy moderno, ¿no? Pero que lo que se hace es que, si os dais cuenta, los antiguos, yo hablo más como historiadora de la antigüedad, utilizaban los muertos para todo. Es decir, que no los desperdiciaban. Y luego hay una cosa muy curiosa, porque enterraban diferentes a los niños y a los mayores. Hay enterramientos intramuros, que se dicen dentro de la ciudad, y por ejemplo hay culturas antiguas que a los bebés muertos para no dejarlos solitos, digamos que es una cosa como muy cariñosa, ¿no? A mí como señora me da mucha pena estas cosas, ¿no? Pues los enterraban dentro del suelo de las casas, como para tenerlos protegidos dentro de lo que es la casa, ¿no? Y luego en Roma la costumbre estaba prohibido tener los muertos, hacer los enterramientos dentro de la ciudad, siempre los cementerios están afuera. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la persona muerta es negativa, casi siempre en todas las culturas, y lo que se hace es enterrarle, aparte de por profilaxis, por cuestión de enfermedades y contagios y tal, o lo quemas, o lo entierras, te lo quitas de en medio, digamos, y lo que se hace es que a ese espíritu, porque es en ese sentido siempre se ha creído en esa inmortalidad de una parte de esos difuntos, y te das cuenta que la inmortalidad es no solamente del cristianismo, de las religiones que conocemos, sino que posiblemente se entendía que se aparecían en sueños, y que a ese muerto que pide sepultura, porque si no va a venir a molestar a los vivos, hay que darle sepultura, y porque si no se convierten en fantasmas. Entonces hay tremendas historias de, por ejemplo, los romanos no querían viajar en barco, porque en el caso de naufragar y ahogarse, el cadáver no recibía sepultura y se podía convertir en fantasmas, que es una cosa como muy curiosa. Y luego, en los sarcófagos, en algunos de los sarcófagos romanos, tienen dos puertas. Yo tengo un artículo precioso que está en internet sobre las puertas gemelas del sueño, y hay dos puertas. A veces sale la carita de ese difunto, de ese fantasma o de ese muerto, y las puertas son una de cuerno, por la que salen los sueños buenos, que es el fantasma que tú recibes por buenos sueños, y la puerta de marfil, que son los sueños molestos. Y es una cosa que se han utilizado en las religiones, porque existe lo que se llama la oniromancia, que es el manejo de las personas por medio de, claro, los oniromantes y lo que se utilizaba ahí tienes para... otro tema, ¿eh? Exactamente. Hay bueno, muchas... tenemos temas bueno, para aburrir. Y para aburrir, no. Para aprender historia con eso contigo, espero, porque Ana a mí María. Muchas veces me da vergüenza. Digo, madre, vaya rollo que estamos contando. Todo lo contrario, todo lo contrario. Tienes tanto conocimiento. Nos divertimos y aprendemos mucho que vas contigo. Pasando una cosa a otra y, claro, nos salen 50.000 temas según vas hablando. Nos salen temas y, bueno, lo bueno es eso y que no nos salgan los fantasmas. Que a mí me cae muy bien. Yo una vez vi un fantasma, ya os lo contaré. ¿Y era guapo o no? Pues era un niño. Ah, bueno, pues sí que era. Luego, ya os lo cuento porque llamé a Paloma y le dije, Paloma, acabo de ver un fantasma. Y dice, pues ves cómo existen. Digo, sí, sí. Bueno, pues ya lo dirás. Ana María Vázquez Hoyos, un placer. Gracias y carpe diem. Dios. Y atención, porque esta noche os hablamos en la cara B de La fábrica de los tontos del mundo. Es un programa, esta noche, La cara B, una sección que no es apta para los que se ofenden. Y eso que no hablamos de la gente que manda mensajes de voz y que quita el... bueno, que pone el manos libres en el teléfono para que todos le veamos, le escuchamos. Esa necesidad de visibilidad no la entenderemos, pero aquí contamos algunas cosas, las cosas del mundo de esta extraña fábrica en la cara B. La cara B. Solo el cambio es permanente. Nuestro mundo es mejor que el de hace 50 años y que el de hace 100 y que el que hace 200. Al menos tenemos más. Bueno, malo, pero más. Pero esas cosas también han acabado por rajarnos el cerebro, por castrar al ser humano. Hemos ganado, pero también hemos perdido. Si quitamos las cosas que nos rodean, no tenemos casi nada. Somos miedo, somos soledad, somos injusticia. Vivimos en un mundo que ha dejado de ser redondo, un mundo que cada vez es más plano. Estamos rodeados de tecnología, estamos rodeados de información, estamos rodeados de cosas, estamos rodeados, muy rodeados. Estamos rodeados de desconocimiento sobre la existencia de los que no tienen nada, de lo que tenemos. Estamos rodeados de indiferencia y estamos rodeados de sordera. No nos queremos dar cuenta de que más de la mitad de la humanidad no ha hecho jamás una llamada telefónica. Ya no nos importa lo que ocurre, parecemos cosas. Decía Umberto Eco que pese a lo que tenemos en la sociedad vive un continuo proceso de precarización. ¿Hay alguna forma de sobrevivir? Y el autor del nombre de la rosa decía, breve y rápidamente, sí, podemos sobrevivir. ¿Cómo? Siendo conscientes. En la agenda de nuestro móvil no tenemos amigos. ¿Te has dado cuenta? No son amigos, son contactos. Se les llama contactos. Esta frase de nuestro compañero Miguel Pedrero resume hasta el infinito a lo que hemos llegado. Gracias al teléfono móvil pensamos que estamos más conectados que nunca, y sí. Pero la realidad es que estamos más recluidos, más solos, más esclavos de un objeto, más esclavos de lo físico. Las personas se han convertido en cacharros que llevan cacharros. Los aparatos móviles son una pata más de ese pulpo en el que la vida nos ha convertido. Las redes sociales son otra parte fundamental de ese camino hacia la nada. Dar al me gusta se ha convertido en una forma de participar de esa fiesta en la que se celebra el fin de la autenticidad. Y si al me gusta se le pone un corazón al lado, le llaman emoticono, y precisamente le llaman con lo que nos representa, sentimientos. Y después del me gusta no hay nada, solo el siguiente post, solo el siguiente me gusta, y así una y otra vez. Y si en el mensaje sale una foto de un chico o una chica al que seguimos, ni miramos la foto, solo decimos guapo, guapo, guapo, o guapa, guapa, guapa, aunque no nos parezcan ni guapos ni guapas. Es ya como un gesto de educación en donde uno y otro ha satisfecho su necesidad de ego. Solo hay algo más exitoso que la foto de un gato, y es la foto de una persona. Y que sonría, por supuesto, aunque seguramente lo haya hecho solo para la foto. ¿Nos hemos dado cuenta de que nos gusta lo que apenas miramos? Se va a un sitio y ya puede ser el más espectacular del mundo, el que sea más evocador, el que tenga una historia inmensa, ni se mira. Lo importante parece sacarse la foto allí, ya será luego en Wikipedia información sobre el lugar. Podemos ser, pero elegimos estar. Eso es lo único que vale. Y sonreír, sonreímos solo cuando el objetivo está abierto. No caemos en la cuenta de que esa sonrisa es falsa, es forzada, es irreal. No caemos en la cuenta de que ese sitio espectacular no es lo importante. Lo importante es demostrar al otro que hemos estado allí y que nuestra vida es maravillosa y perfecta. Los teléfonos y las redes sociales nos están mandando a la nada. La fuerza del vacío ha querido llenarnos. Es contradictorio, sí, pero es la vida. La vida solo son átomos que se mueven, pero lo que les llena está muerto. Tenemos que parecer tontos, pero tanto, tanto, tanto, hasta que nos creamos listos. Aunque estemos inertes, nos quieren vivos, pero con electroencefalograma plano. El mundo que tenemos ha vaciado muchas cosas, ha vaciado también el genio de las personas. Capacidades como la comprensión de la metáfora han desaparecido, y si los versos riman como dicen los cánones, que sea una rima fácil. Y es que el mundo se escribe con versos sencillos, asquerosamente sencillos. Todo tiene que parecer fácil, sin esfuerzo. A estas alturas, alguno ya se habrá ofendido. Las redes están secuestradas por el odio. El mundo se ofende por todo, especialmente por aquello que no es lo que uno piensa. Ya solo se habla para insultar en unos casos. Vivimos en la época del insulto porque es fácil y porque las modernas tecnologías han abierto la veda para hacerlo. Solo se habla para añadir algo, para corregir o para dar la idea propia o para postillar o para contradecir. Yo ya lo sabía, yo ya lo había hecho, yo. El mundo es un yo-yo continuo. Y es que nos aburrimos, las redes se muestran que algunos han glorificado el ocio y nos creemos que hacemos algo. Este es un mundo en el que el tedio y la falta de cualquier iniciativa se ha convertido en el centro de nuestra llamada marca personal, ese término que se ha inventado el sistema para centrifugarnos. Y si no eres tonto y no estás de acuerdo con las cosas, entonces eres, y te dicen, amargado, radical. En el mundo se ha anulado el sentido de la metáfora, hay que ser lineal, ya no hay ironía, las cosas son literales. Solo se habla para añadir algo, no para crear, todos son notas al pie, y esas notas son para decir lo mal que lo hace el otro, lo que haría yo, lo que hubiera hecho yo. No se dice, pienso de otra forma, no, se insulta el que piensa otra cosa, se le desprecia, y si no se piensa eso, entonces su pensamiento es una ofensa. No se intenta realizar en nuestros sueños. Esa es una quimera, una utopía. Lo que se intenta es que el otro no lo consiga. Es uno de los signos de este mundo. Satisface más la desgracia ajena que la bendición propia. Llena más lo malo del otro que lo bueno de uno. Acciones y facciones que no me convencen. Y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas. Todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos dos. Somos esclavos de nuestro modo de vida, pero el sistema intenta que las cadenas se disimulen y no se noten. El modo de vida ideal se ha convertido en el modo de consumo que tomemos. Noche cerrada, entran todas. Se puede elegir entre una y otra forma de esclavitud, pero nos tapan los ojos a la tercera vía, y a la cuarta, y a la quinta. Solo marcarla sirve para acusar a otro de ir contra el sistema. No alcanza la vista. Se protesta, a veces se eleva la voz, pero solo se protesta si luego uno se agacha y baja la cabeza después. Lucubraciones en teorías en universal. Los humanos estamos perdiendo la humanidad, lo decía Ramón Andrés, pensador, filósofo, escritor y músico. Ha terminado por crear eso, un sentido autorreferencial profundo en el individuo y lejos de lo que se pensaba, ¿no? Pues eso ha creado un individuo cerrado en sus convicciones. Individuo quiere decir que no se divide, ¿no? Y somos eso, fragmentos de soledad en una gran masa. Se duerme por las esquinas. Dicen que solo hacen su papel, espían por rendijas a otros que... La música es poesía con sonido, letras que nos emocionan, que nos hacen pensar, letras cargadas de un significado. No, nos dice la sociedad, no se puede decir alto que algo te gusta por lo que dice, eso no tiene buena prensa. Descrito aún, dirías que son igual que tú. Si la música no invita a bailar, se califica al que lo hace de cantautor, de raro, de minoritario, de poeta. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Consiguió sacar la oposición. Hoy le viste. Y es que la normalidad se ha convertido en barbaridad. Torturador. Extende. El caníbal no es quien hace tonterías, es quien no las consume. El mundo dice que el tiempo libre es para desconectar y lo decimos sin plantearnos que cuando estamos desconectados es en nuestro tiempo laboral, en el día a día. No se ve que el tiempo libre es para conectarse, no nos damos cuenta de que intercambiamos una desconexión por otra. Hasta los 10. desde sur. El tiempo libre se ha convertido en otra forma para esclavizarnos, en de crear cosas que no sirven, cosas que se puedan tirar. Ramón Andrés. Si algo es desechable, mejor, ¿no? Ya fabricaremos, llenaremos este vacío, esta nada que sentimos socialmente, la llenaremos de cosas, sea lo que sea, y serán desechables, y así creamos una rueda sin fin. Somos regalos, somos sonrisas, somos tristeza. Es lícito estar triste a veces. Ahora sentir es lo raro. Tenemos que ser, como nos dice el mundo, que debemos ser. La felicidad la marcan otros. Otros nos dicen dónde está. Tenemos que ser un rebaño. La llamada marca personal es ser una oveja más. Quien se sale es un loco. Entonces te ponen una etiqueta. Pero esa etiqueta no la decidimos nosotros, sino que nos la pone otro. Cree en Dios, guarda un arma y le va. Llegamos a casa cansados del día y entonces otro nos dice la etiqueta que nos debemos poner, lo que tenemos que ver en televisión. Ahora son series, nos dicen lo que es saludable, lo que tenemos que comer, la gimnasia que debemos hacer, la ropa que nos tenemos que poner, la película que nos va a evadir de la realidad, el último partido del siglo que debemos adorar. Por las esquinas. Quien se siente fuera, quien no quiere pan y circo, quien no quiere etiquetas, es el raro. Le pasa algo, dicen, que vaya al médico, quizá necesita una pastilla, tiene algún trauma. No entrar por el aro es lo extraño. No importa la causa de las cosas, el mundo nos enseña a ver solo lo aparente. La consecuencia nos enseña a decir que lo importante es lo que se ve, solo lo que se ve, todo claro. Y bien clarito, no rebusquemos en la mierda. La solución está delante, a golpe de clic. Hay que ser gris. El sistema se ha encargado de hacernos creer que lo gris tiene mucha luminosidad. Y así será hasta el infinito. Lo decía uno de los grandes pensadores del siglo, Zygmunt Bauman. La cultura, el arte, el conocimiento se han convertido en un negocio. Lo dijo así en una conferencia en Burgos. La cultura ya no es una colección de normas, sino más bien una colección de ofertas. No es una fuerza estabilizadora, sino una fuerza desestabilizadora, desde mi punto de vista. En parte porque se ha comercializado, se ha convertido en algo comercial. Ya no tiene que ver tanto con las necesidades de la sociedad, sino con la de las instituciones, con la televisión, entre otras cosas. Pero no solamente por ello, es la cultura se ha convertido en un gran negocio porque está de moda. Comprar cultura. Entonces, ahora podemos hablar de una colección de ofertas entre las que elegir, y esto crea más bien una percepción confusa del mundo, porque hay muchas autoridades que hablan en voz alta, pero no necesariamente de acuerdo a una cierta profundidad de los asuntos o una cierta importancia de lo que estén diciendo, sino de acuerdo a unos medios o unas necesidades materiales que promueven. Esa fuerza que nos obliga a pensar lo correcto es invisible. La vamos a llamar normal. Lo normal se crea solo. No hay una persona que lo dicte. Es el pensamiento único. Lo normal nos dice la línea correcta, lo que hay que interpretar entre las noticias. El silencio y la paz interior ya no es fuente de conocimiento. Eso es el ruido, pero el sistema convierte el ruido en armónico. El pensamiento crítico es lento y esa falta de pensamiento crítico hace que asumamos cosas terribles, pero que las normalicemos. Que estemos en la línea. Y bien calladitos, el ruido lo ponen para mirar a otro lado. Gabriel Sala, en una obra inolvidable titulada Panfleto contra la estupidez contemporánea, decía: el objetivo que se quiere es fácil de formular. Se pretende convencer al individuo de que la situación económica y social es inevitable. Nos convencen de que no hay alternativa posible, que no se puede hacer nada. Lo más adecuado y razonable es sentarse ante la televisión, ganar dinero, consumir y no cuestionar nada. Normal, esa entidad que regula todo sin decir nada, nos dice en lo que tenemos que creer. Bauman. La comunidad es un lugar muy placentero, estás en casa, la comunidad representa tu hogar, tu vida, tu refugio, tu apoyo, pero la comunidad también tiene una parte negativa, porque has nacido en una comunidad y tienes que respetar el papel que la comunidad te enseña o te obliga, y la identidad ya no es importante dentro de una comunidad. La identidad ya no se te da, sino que la identidad en este mundo es una cualidad que pertenece a la comunidad. Si pensamos en lo normal, tenemos un 10. La cara A es, para la sociedad, sobresaliente. Y quien se atreve a mirar la cara B, tiene un 0. Si hacemos lo que se espera, nos dan un 10. Si hacemos algo distinto y lo que no está en los manuales, tenemos un 0. Si hacemos lo inesperado, si sorprendemos, si decimos lo que pensamos, nos dan un 0. Pues seamos eso, seamos un 0. Con el 10 estamos aparentemente felices, felices pero vacíos. Sí, tenemos un 0, igual somos conscientes de la causa de las cosas, igual sonreímos, aunque no con sonrisa de bobo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tomás en nota de este nombre, Wilhelm Bluff. Es astrólogo, era astrólogo, pero era el astrólogo del nazismo. El hombre que urdió un plan para acabar con Hitler, pero que era amigo de la cúpula del nazismo, pero urdió ese plan por una razón sencilla. Este mago había pronosticado que el líder nazi sería derrocado en 1945 y que aquello causaría un gran dolor a Alemania, que era la única forma de detener este desastre, y para conseguirlo quería sacarlo del poder. Un personaje siniestro, desde luego, este hombre que aparece y que es uno de los temas en que se encuentra este mago de la Orden Negra, este mago del nazismo, es uno de los temas en que se encuentra este mes en la revista Enigmas, que ya está en el kiosco, el tema de portada, la Atlántida Maya. La revista Enigmas este mes viene con muchísimos temas, temas todos ellos recomendados. Nos habla, por ejemplo, del oro maldito japonés, del último gran misterio, así se califica a este oro maldito japonés, el último gran misterio de la Segunda Guerra Mundial. Nos habla también de fantasmas en la antigüedad y de los secretos de una isla del Pacífico que fue lugar en donde se llevaron a cabo experimentos prohibidos, y también de las falsas teorías de la conspiración cuando Obama, entre otras teorías, viajó a Marte. La Atlántida Maya es el tema de portada. Esta ciudad sumergida del lago Atitlán es el tema de portada de la revista Enigmas de este mes. La Atlántida Maya, en la revista Enigmas de este mes de septiembre, ya está en el kiosco, ya la podéis conseguir. Es una de nuestras revistas de cabecera. Insistimos que también queremos que sea la vuestra, la revista Enigmas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, buenas noches. Hay muchas señales del fin del mundo, muchas señales catastróficas y muchas señales que nos dicen que estamos perdiendo la libertad, ¿no es así? Muchas, muchas. Y por medio de Internet, esa maravilla que tenemos a golpe de clic, a golpe de en todos nuestros hogares, pues estamos perdiendo nuestra propia personalidad, nuestra libertad. Y todo por medio de los datos, del Big Data. Concretamente. Vamos a decir qué es y qué significa esa expresión que tanto escuchamos, Big Data. Bueno, los datos siempre se han recogido, se han analizado por parte de empresas, de entidades comerciales y no comerciales, ¿no? Eso siempre les ha dado una información que es importante para su negocio, sea comercial o no sea comercial. ¿Qué ocurre ahora? Que con tantísima información que viaja por Internet, lo que hay es una avalancha de datos que hay que recopilar, analizar, limpiar lo que vale, cruzar con otras bases de datos. Es decir, los datos, ahora con el Big Data, que es una expresión que en los años empezó a darse a conocer en los años 90 del siglo pasado, hay una gran cantidad de metadatos, de inmensidad de datos sobre cada persona, que lo que hacen es que a nivel comercial, por ejemplo, nos permitan, haya permitido que en el año 2009, por ejemplo, Google implementara en su buscador, en su famoso buscador, lo que es la búsqueda personalizada. Te pongo un ejemplo. Si tú buscas, por ejemplo, y estás interesado en adquirir unos pantalones vaqueros, te metes en Google a ver qué marcas hay, qué modelo y dónde está el más barato o el más que más te interesa. Bueno, tú haces esa búsqueda, pero lo dejas ahí, ¿no? Bueno, pues inmediatamente... No lee nuestra mente, lee lo que hemos tecleado, ¿no? Exactamente, sí, ahí es donde vamos. Lo que ocurre es que inmediatamente y desde el 2009 lo que te hace es una marea de información, de publicidad que tú no pides, que tú ya has terminado tu búsqueda de tu pantalón vaquero, pero a continuación lo que hacen es que te bombardean constantemente con tal pantalón vaquero, este otro, no, mire, señor, yo ya no quiero más de pantalones vaqueros porque ya los tengo, o los he comprado por internet o los he comprado en la tienda de al lado de casa, no quiero seguir castigándome con otro pantalón vaquero. Bueno, pues eso es lo que te hace el Big Data. El Big Data es bueno en el sentido de que nos da mucha información, nos está permitiendo hacer ciudades más inteligentes, nos facilita muchas cosas, pero ojo, esos mismos datos que nos están facilitando la vida, que nos están en el tema de la salud, también son datos muy importantes, esos mismos datos, no otros, esos mismos datos también sirven para complicarte la vida, para restringirte tu libertad, porque todo lo que hacemos en Internet y todo lo que hacemos ya también fuera de Internet, con los teléfonos móviles, con las llamadas, porque para bien o para mal este mundo ya está absolutamente digitalizado, ¿no? Entonces, esos datos lo que te hacen es que estas empresas que se dedican al comercio de estos datos, lo que tú vas a ver por tu portal de internet, en tu pantalla de internet, te están redirigiendo hacia tus propios gustos. Pero ojo, es que el que está al otro lado de la pantalla no es un ser predecible, es un ser humano. Y entonces, ante la misma circunstancia, depende, ante el mismo estímulo, por así decirlo, depende la circunstancia y el momento, el ser humano responde de una forma u otra. Eso es lo que, a lo mejor, Big Data todavía no está afinado del todo. Claro, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. En el caso nuestro, que para pues temática, información y documentación, pues haces miles de búsquedas, muchísimas cosas, de temas muy variados, con lo cual pueden perfectamente hacer un perfil bastante rarito de lo que nos puede gustar o no nos puede gustar. Eso es. A eso vamos. Pero claro, las circunstancias en las que un ser humano se pone a buscar o se pone a navegar en Internet son múltiples. El cerebro humano todavía tiene la capacidad de estar en muchas cosas y de reaccionar de diferente forma ante el mismo estímulo según la circunstancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tú muy bien dices, lo que van acotando estas empresas que trafican con nuestros datos es un perfil supuesto de determinada persona. Sea supuesto o sea real. Yo creo que lo has dicho con una expresión, trafican con nuestros datos. Trafican con lo que hemos hecho. Es el fin de la libertad. No hay nada bueno en esto. No encuentro un asidero para la defensa del Big Data? Hay todo un negocio montado que es la minería de datos, concretamente. La minería, la misma palabra lo dice, la minería, es como meterse dentro de tu propia vida, dentro de tu propio ser, para escarbar y sacar de ti toda la información posible. Mira, hay empresas en Arkansas, por ejemplo, que tienen naves que ocupan hasta 2 hectáreas con información del 100% prácticamente de todos los estadounidenses. De cada persona pueden llegar a reunir hasta 1.500 datos de cada persona. O sea, de una sola persona. O sea, casi datos que tú ya ni recuerdas o no tienes en cuenta. Bueno, pues estas empresas los pueden hacer. Se da la circunstancia... O sea, que ahora en vez de ya mandarte solamente tu historial laboral, te pueden mandar ya tu historia de todas tus búsquedas. Pero claro, es que estos datos se pueden volver... Y te pueden arruinar la vida con esos datos. Exactamente, eso vamos, se pueden volver en tu contra. Por ejemplo, los bancos a día de hoy ya están recurriendo a estos megadatos, a estos metadatos, a estos big data, a esta ingeniería, a esta minería de datos, y lo que está ocurriendo es que según... No ya tu propio perfil, sino según tus redes sociales y con quién te relacionas en tus redes sociales, te pueden negar créditos. Aunque tú seas una persona solvente, una persona seria, una persona que jamás ha dejado de pagar un crédito, una hipoteca o lo que sea, pero depende con quién tú te relaciones en las redes sociales, pueden sacar... estos algoritmos pueden sacar la conclusión de que tú estás relacionado con gente que no paga los créditos o con gente que, a lo mejor amigos de tu infancia, que actualmente pues resulta que realizan una serie de actividades que a los bancos no les dan confianza, con lo cual ellos pueden llegar, estos algoritmos, sacar la conclusión de que si tú te relacionas con estas personas, tú puedes llegar en un momento a ser una persona que no atienda sus... eres poco fiable. Exactamente, ¿no? Bueno, esto con los bancos, pero puede ocurrir, por ejemplo, esto es una investigación que se ha realizado en la Universidad de Stanford, han creado un algoritmo y a este algoritmo le han presentado, por así decirlo, 35.000 perfiles de una web estadounidense de relaciones sentimentales, ¿no? 35.000 personas. O sea, es una muestra bastante amplia. Bueno, pues perfeccionado este algoritmo, lo que es posible, ha llegado incluso a predecir o a dictar sentencia, por así decirlo, con una exactitud del 91% en hombres y del 80-tantos% en mujeres, quien de esas fotos es homosexual o heterosexual. No se han presentado ni, lo especifica bastante bien el estudio, ni negros, ni transgénero, ni bisexuales, ¿no? Entonces, hasta un 91% de exactitud. Vamos a ver, estos datos en manos de un desaprensivo, de un gobierno anti-LGTB, de su población, y quien ha hecho el estudio, una bomba. Los propios que han hecho el estudio son unos desaprensivos. Se ponen en manos de gente nazi. Vamos, el estudio está hecho un poco con doble intención. Es decir, por un lado hay un estudio, digamos que una vez obtenidos los datos, se divide, por así decir, el estudio. Uno, poder llegar a saber si la condición sexual es algo adquirido o viene ya, por así decirlo, de nacimiento, pero por otro lado, claro, los propios autores han dicho, madre mía, si estas cosas se llegan, nosotros lo hemos hecho, lo puede llegar a hacer, llegar a este algoritmo cualquier otra persona. Claro, pero habría que ver qué factores han metido en ese algoritmo para determinar que una persona es o no es. Es un algoritmo sometido a un análisis de fotos, no solo de fotos. O sea, hay un cuando llega al 90 tiene ese porcentaje de acierto. Bueno, puede importar o no cómo han conseguido esas conclusiones. Claro, pero el problema... que ya analicen eso y que, claro, efectivamente, por desgracia, funciona. Pero ¿no? Por sí, fotos. Sí. Es sí, que sí, me parece fotos. Alucinante no, que no, lo no, hagan vamos por a ver, fotos. Claro, vamos a ver, hay programas y hay empresas que se dedican a la fotodetección y a la... ¿cómo se llama? caracterización facial, es decir, igual que está basado, por así decirlo, en los famosos retratos robots de la policía, y a partir de todo eso se llegó, y estas empresas han ido especializando para crear, digamos, retratos robots, por así decirlo, o sacar de tantísimos datos que tiene unas conclusiones que se puedan aplicar a un montón de gente. Cuando se les presentaba solo una foto, el índice de aciertos era menor, pero cuando de una muestra cogieron 5 fotos de cada persona, es decir, en las redes, la gente en estas redes, claro, ¿no? el acierto todavía llegó a ese mayor, 91%. Claro. Lo no que ellos alertan es el peligro que tiene esto, no solo contra la libertad personal, sino contra la libertad social, claro, si cae en manos de grupos anti-LGTB, homófobos, o lo que sea, claro, gobierno, o lo que sea, sobre todo, o sea, porque puede llegar la vida a ser de una letal, persona, claro. La vida de una persona no interesa a nadie. A nadie, a nadie, absolutamente. Y menos nadie en este negocio, claro, del Big Data. Algunos de los defensores del Big Data dirán, pero bueno, eso también sirve para la seguridad. Jolines, pues ya lo podían haber demostrado, ya, pero porque atentado sigue habiendo, ¿no? Exactamente, es una, por donde quiero decir que el Big Data sí es también capaz de analizar todos los metadatos que existen en la red para, y para hacer ciertas filtraciones. Es decir, estamos llegando, ya no es el futuro, estamos ya en lo que decía la película Minority Report, es decir, la posibilidad de, fíjate, capturar o detener al delincuente antes de que cometa el delito. Bueno, ¿esto es bueno, esto es malo? Pues desde mi punto de vista es malísimo, evidentemente. Pero fíjate en el caso que comentabas de las fotos, yo me imagino que cualquiera de nosotros podemos coger y hacer fotos en broma donde gesticulamos o cualquier historia, sí, sí. Y que lo sacan de contexto y te están poniendo una etiqueta de algo que a lo mejor no tienes nada que ver. Que no estás tú relacionado. Pero es que eso no tiene que ser nunca una etiqueta. Nadie puede acusar de eso, de una cosa que no es insulto. No se puede insultar a nadie con algo que no es un insulto. Que no es insulto. Nunca. Es que la vida de una persona, sea homosexual, sea heterosexual, sea sexual, sea gay, sea bisexual, sea lo que sea, no importa a nadie, importa no, a cada exactamente uno. Exactamente. Tú sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos, estas empresas, 2 de cada 3 niños nacidos, antes de nacer, ya tienen huella digital. Antes de nacer. ¿Y eso cómo por lo hacen? Por la ecografía de su madre. La ecografía prenatal ya es el primer paso, es el primer punto de partida en el que el futuro niño o niña ya está en internet. En cuanto todos los aparatos médicos a día de hoy, y más estos los ecógrafos, están conectados en red, están conectados informáticamente y demás. Mira, hay un caso en la cadena americana Target que mandó a un adolescente unos cupones de descuentos de premamaiba y de bebé. El padre fue a quejarse, oiga, mi niña y tal. Bueno, pues por lo que la niña había tecleado en internet, se supo que realmente la niña estaba embarazada. El Big Data, una de las señales para el fin del mundo, una de las señales del fin del mundo que están aquí, nos dicen tíos, una sociedad donde las personas son sustituidas por su voz, el pensamiento por el Big Data y nos gobiernan algoritmos, esa sociedad da vértigo. Nos vamos a la cueva, a empezar de nuevo. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de 1:30 de la madrugada, 12:30 en la Comunidad de Canarias.